Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la vida suele haber dos tipos de metas. Primero las que se consiguen, los logros, los triunfos. Y luego las segundas, las de todos, las que se consiguen porque se ha puesto un parche al futuro. Y es que la vida es eso, llegar a mañana porque se ha salvado el hoy. Se respira, se salta, se salva. La vida está hecha de derrotas que no se han producido. Algunos logran convertir la derrota que no se ha producido en una victoria. Y se venden como triunfadores, se engañan y logran engañar, pero nos hacen creer que su vida es de rosa. Y no, eso es falso. La vida es un camino de clavos. Hay que sortear el futuro casi a ciegas. La vida es no ver, no mirar, esquivar la vista y mirar a otro lado cuando viene lo negativo. Y eso en sí mismo no es negativo. Hay gente que no se preocupa de las cosas. Hay gente que duerme a pierna suelta. Pero al final te das cuenta de que la vida que uno tiene es la que quieren los otros. Lo que se presentan a sí mismo como los mejores son los que envidian a los que se consideran como los peores. Decía Aristóteles que conocerse a uno mismo es el principio de la vida. Ahí encontramos el dolor, pero ahí encontramos también lo que otros se quieren. Lo que otros califican de herejía es lo que quieren para su vida. La vida no es sencilla. La vida es un camino de tiritas que tapan otras tiritas. Pero ¿sabes qué? Los que sonríen ante las cosas no saben llorar, no saben lo que es la derrota. Al final, los que tienen todo tan fácil quieren la vida del que salta, del otro, del que salta y salva el futuro. Hay que ajustar los pasos. Unos los dan, los objetivos no se alcanzan. Unos los alcanzan y otros los logran. Algunos saben ajustar las metas, lo decía Confucio. Ese es el camino del triunfo. Aquí La Rosa de los Vientos, la 1 y 5 minutos hasta las 5 de la madrugada. En Twitter, en redes sociales, etiqueta Almadía Rosa Vientos, Almadía Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas completos y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ahora mismo en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosa Vientos. Saludos, gente. Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano, redacción y producción. Y antes de seguir con los contenidos preparados para esta noche, os recordamos que el próximo domingo, el último día de mayo, el último domingo de mayo, el día 29 de mayo, tenemos el programa 3000, casi 25 años en La Rosa de los Vientos. Programa 3000, el 29 de mayo. Un programa que llega justo después en UGM, que ha sido el mejor que hemos tenido en audiencia en los últimos 10 años. Y apuntad, vamos a estar haciendo el programa 3000 de cara al público, y tú puedes asistir. Será el próximo domingo a las 21 horas, a las 9 de la noche, 21 horas en Madrid, en la Feria del Libro, en el Retiro, Feria del Libro en Madrid. Ahí está La Rosa de los Vientos, en el mayor evento cultural del año en España, el programa más masivo de culto, en el evento cultural más masivo. Almadía Rosa Vientos, ahí pondremos toda la información. Repetimos, insistimos, a las 21 horas por la noche, el próximo domingo por la noche, a las 9 de la noche, La Rosa de los Vientos en directo, programa 3000 de cara al público. Y en unos minutos está con nosotros uno de los nuestros. Ha hablado de ciencia aquí en La Rosa de los Vientos. Ha estado hace muchos años en nuestro programa. Él es Mario Viciosa. Ahora lo podéis ver hablando de ciencia también en Al Rojo Vivo, en La Sexta. Él va a estar con nosotros hablando de su nuevo libro en tan solo unos instantes. También hablamos esta noche de la suerte, de la buena y mala suerte de objetos y personas en Malditas. Va a ser con Laura Falcó Lara en Los Ecos en del Pasado. Parece con historia el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar el proyecto Woman Legacy, un proyecto que gracias a su directora, que va a estar con Silvia, Ana López de Navajas, se está haciendo realidad. Es la historia de cientos, de cientos de mujeres que dejan un legado, una forma. Esta es la forma de conseguir que logre la posteridad. Mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, en tan solo unos instantes, esta noche también, en La Rosa de los Vientos. Y también nos va a presentar Cuéntame cómo pasó, y en unos instantes estamos ya con la tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carroyal y con Miguel Pedrero. Eso será unos instantes, y antes os recuerdo, título personal, la publicación del libro, ayer mismo, el libro autoeditado, Las causas de El Rebelde, un libro que se encuentra solamente en Amazon, tanto en digital como en papel. Las causas del Rebelde, una colección de aforismos, de mensajes que se encuentran en las redes, que durante 10 años se ha volcado en las redes, especialmente en Twitter. Las causas del Rebelde, así se llama y así se titula este libro, que se encuentra solo en Amazon. Y el domingo, a esta hora, el domingo que viene, Silvia, vamos a tener el programa 3000 de cara al público. 3000 programas, nada más y nada menos, casi 25 años. Pues sí, un evento épico. La verdad es que tenemos que estar muy orgullosos de todos los oyentes que tenemos, porque si no fuera por toda la gente que nos escucha y también por nuestros jefes que nos apoyan para seguir al frente del programa, pues no podríamos estar celebrando este evento. 3000 programas, y además en un marco incomparable. En la Feria del Libro, en esa carpa, hacemos ese falso directo de 9 a 11, que nadie se lo pierda, que si pueden se pasen por allí, porque vamos a disfrutarlo muchísimo. Va a estar nuestra tertulia y vamos a tener invitados especiales. Muy atentos a todas las noticias que vamos a ir dando a lo largo de esta semana. Se irá publicando en la web de Onda Cero y poquito a poco iréis sabiendo más detalles. Así que, con los ojos abiertos, las orejas muy expectantes, y estaremos con los brazos abiertos para recibiros a todos vosotros. En el programa 3000 de La Rosa de los Vientos, en llegar al público el próximo domingo 29 de mayo, a las 21 horas por la noche, en la Feria del Libro, en el Retiro de Madrid. En la Feria del Libro de Madrid, el mayor evento cultural con el programa más importante de culto de la radio española. Y 11 minutos comenzamos y arrancamos. Esto es, insistimos, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ahora vamos con más noticias, más informaciones. Os contamos quiénes están con nosotros, pero en primer lugar nos vamos. Hay una noticia de última hora, Juanjo Chechetoro, relacionado con el epicentro del mundo del misterio, con Egipto. Hola, muy buenas noches. Pues una noticia que a mí me llena de doble satisfacción, se puede decir en este caso, porque hay por un lado, por el descubrimiento que se ha producido, que me parece muy interesante y todavía no sabemos todas las consecuencias que va a deparar, y en segundo lugar porque los descubridores son españoles, lo cual, oye, que sea además en Egipto, pues es muy interesante. Ha aparecido lo que, bueno, a todas luces es una esfinge que estaría custodiando el Valle de los Reyes en Luxor. y es una esfinge que ha aparecido, que estaba esculpida en vertical en una de las montañas y que, bueno, había pasado desapercibido durante todos estos miles de años y ahora ha salido a la luz, ya digo, gracias a un grupo de una misión de arqueólogos españoles de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Documentación del Antiguo Egipto del Ministerio de Antigüedades. ¿Y cómo estaba tan camuflada? Pues el problema es que realmente estaba a la vista de todo el mundo en principio, lo que pasa que había sido destruida. Entonces, esa es un poco para que os hagáis una idea, es parecido, ¿os acordáis de los, desafortunadamente, de los budas que fueron destruidos en Afganistán? Pues un poco es lo mismo. Estamos hablando de una esfinge, es el rostro de la esfinge lo que más o menos se ha podido recuperar. Hay noticias en prensa que muestran el rostro de la esfinge, pero es una reconstrucción. O sea, realmente está bastante más deteriorado de lo que aparece en esa reconstrucción. Y está como unos 20 metros de altura. No se sabía muy bien. Está entre el Valle de los Reyes y Deir el-Bahari, lo que sería el templo de la reina Hatshepsut. Y ahora, ya digo, después de que han ido un poco escrutando todo lo que son las paredes de toda esa estribación montañosa, es cuando han podido localizar que ahí había algo que no era natural, sino que estaba tallado y que era artificial. Indicaría que seguramente estamos ante, se está reproduciendo un patrón que ya conocemos en el caso de Giza, donde tenemos las pirámides, es decir, las tumbas, los templos y una esfinge custodiando todo ese santuario. Pues aquí estamos un poco a lo mismo. Tenemos templos, toda esa orilla del Nilo, donde está el Valle de los Reyes y de las Reinas, está llena de los templos de los faraones, luego están las tumbas de los reyes, con las momias de los reales, y ahora nos encontramos con esta esfinge que estaría custodiando todo ese santuario. El tema es que todavía han hecho simplemente un análisis muy superficial, no se ha conseguido datar. Y lo que sí que están apuntando pero es que fue... no era visible como puede ser la de Giza. Era visible, esculpida... A día de hoy, creo. No, porque lo que tienen muy claro es que ha sido destruida intencionadamente. O sea, no es un deterioro por el paso del tiempo, por los efectos de la intemperie, sino que ha sido destruida intencionadamente y lo que no está claro es en qué época. Creen que ya es en época, digamos, posterior a la llegada de Cristo... estaríamos ahí hay dos opciones, porque si estamos hablando de un acto de destrucción religiosa, pues o musulmanes o cristianos, que es de los que tenemos constancia que ambos grupos religiosos destruyeron antigüedades egipcias allí, en el Nilo. Y es lo único que sabemos, no se sabe tampoco la datación. Han encontrado algunos restos materiales, pero que los sitúan en época predinástica, o sea que nos estaríamos yendo al torno al 3500 antes de Cristo, pero es simplemente porque se ha encontrado eso. Pero claro, esta es una zona que ha sido ocupada desde esa época, entonces no indica que el resto, el artefacto arqueológico que se ha encontrado ahí corresponda con la época en la que se hizo la esfinge, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que está llenando de carga simbólica todo este espacio, porque claro, ahora ya tenemos también esta esfinge que antes no... Descubierta, no insistimos, por arqueólogos y estudiosos españoles. Sí, de la Complutense. Es un descubrimiento español de una esfinge en Egipto, otra esfinge, la segunda en importancia, muy relevante en su momento, no quedan restos ya, pero la han descubierto los restos que existían, su evidencia en el pasado, la han descubierto arqueólogos españoles. Sí, además el jefe de la misión española me dio a mi clase en el máster de la Complutense, que es José Ramón Pérez Aquino, sí, es un tío además buenísimo, comunica muy muy bien, y él es el que ha hecho el comunicado de prensa, por eso digo que, bueno, oye, es un poco orgullo que nuestra misión es española, ¿no? Nosotros que hemos llegado muy tarde a excavar en Egipto y que realmente se está abriendo paso con mucha dificultad la disciplina de egiptología en el mundo académico español, pues oye, este tipo de descubrimientos vienen muy bien, ¿no? Es espectacular el descubrimiento. Claro. Una tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, que ya lo habéis escuchado, también con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí una noche más con vosotros. Hablando de Egipto, te encuentras en Colombia, hemos hablado de Egipto, un descubrimiento en Egipto que nos sitúa en un descubrimiento más, que nos sitúa y que nos habla del país más mágico y misterioso de la antigüedad, sin lugar a dudas. Y que estoy deseando ir porque, aunque no os lo creáis, yo no he ido nunca a Egipto. Ni yo. Tenemos que ir juntas, Mado. Sí, tenemos que ir juntas. Tremendas. Hay que organizar algo. Venga, fíjate, tampoco Manuel ha estado en Egipto. La rosa de los vientos entre de Egipto. Ay. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, James Dean? ¿Eh? Hola, James Dean. Por lo de rebelde, rebelde sin causa. Vale. Un poquito densos, ¿eh? Tómate un colacao, hombre. El libro se titula Las causas del rebelde. Del rebelde, claro. ¿Tiene algo que ver con Rebelde sin causa de James Dean o no? Bueno, depende de las causas. Sí. Depende de las causas. Claro. Pero Natalie Wood, ¿dónde está? A ver. Bueno, conociendo a Bruno, En fin. Miguel Pedrero, muy esto buenas. Esto es saber de cine, ¿eh? Muy buenas. ¿Sabes que las ballenas cantan jazz? ¿Que las ballenas cantan jazz? Sí. Pues no me estrenaría nada. Yo estoy a favor siempre de, ya sabes, de las capacidades intelectuales de los animales y de las plantas. Por lo tanto, no me extraña absolutamente nada. Es que así se titula el libro del que vamos a hablar ahora, Las ballenas cantan jazz, con Mario Viciosa, un divulgador científico que ha estado aquí en La Rosa de los Vientos, con Martín Espósito en los veranos, ha dado información científica y ahora acaba de publicar un libro. Ahí lo vemos en Al Rojo Vivo, en La Sexta. Mario Viciosa también esta noche va a estar con nosotros en nuestro programa en La Rosa de los Vientos hablando de su nuevo trabajo. Queda como muy de película, pero es que es verdad, ¿eh? Vamos a hablar ahora en La Rosa de los Vientos con uno de los nuestros. Uno de los nuestros, que acaba de publicar un libro, se encuentra en Ariel, un libro titulado Las ballenas cantan jazz. Divulgación científica pura y dura, asombro científico ante lo que se descubre aquí, pero contado a alguien que teóricamente está allí fuera. Él es Mario Viciosa. Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, querido. Un placer. Qué bueno oíros siempre. Un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, un programa que conoces desde hace muchísimo tiempo, y para nosotros es un placer saludarte ahora con este libro que acaba de ver en la luz, que es en divulgación científica, pero contada, como decía, desde el asombro ante... Yo creo que esa es una de las cosas que faltan en la divulgación científica. Términos muy raros, hay siempre, se buscan cosas muy impactantes y todo puede hacerse por metáfora y con bellas imágenes, que es lo que intentas con este libro. Claro, porque al final yo me he dedicado muchos años a contar historias de ciencia, a hacer no solo divulgación, sino actualidad, pero normalmente en soporte audiovisual. Y en soporte audiovisual prácticamente solo tenía en mis manos hacer metáforas de ciertas cosas que no podemos ver. La ciencia, con el paso del tiempo, no es que se haya vuelto menos experimental, pero sí que ha tenido un boom, la física teórica, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, que nos ha llevado a un territorio muy conceptual, muy matemático también, mucho más preciso, con unos avances enormes, pero en la que ya no podemos ver ciertas cosas. Hay algo de belleza en la ciencia del 19, del 18 incluso, ¿no? Que era muy empirista, pero también con unos experimentos bellísimos, ¿no? Con unos ingenios maravillosos también en la época del Renacimiento. Claro, eso en un colisionador de hadrones o sientes un poco el pálpito, el alma que hay detrás de ese tipo de experimentos, o si no, los datos en bruto que te da un ordenador son bastante poco sexys, ¿no? Y esa ciencia es la que en el fondo subyace a Las ballenas cantan jazz, a los descubrimientos. Yo no he hecho una historia de la ciencia, hay divulgadores maravillosos para eso, y hay una ciencia bellísima, muy explícita, pero aquí es la que subyace a todo lo que se ha ido descubriendo, yo diría, mitad del siglo XX, incluso antes, desde Einstein, básicamente, en adelante, y sobre todo en los muy ultimísimos años, que es la ciencia que nos ha tocado contar casi en directo. Y claro, todos los días hay multitud de avances científicos, de investigación básica, que dices, ¿y esto para qué es? ¿Y esto que han descubierto? ¿Qué significa realmente? Y claro, de fondo lo único que puedes decir es prácticamente, bueno, esto es que es bonito, sin más. Y yo te cuento por qué, ¿no? Porque es bonito. Y a veces los periodistas tenemos que hacer titulares muy pomposos, y en este caso vídeos, en mi caso, o piezas audiovisuales, muy sometidas a la metáfora, a la comparación, a someter todo a escalas de lo visible y de lo humano. Hay una metáfora que tú utilizas en el libro, un libro en donde hay una serie de cartas que se escriben a alguien que está fuera, pero tú hablas de la primera nave terrestre que salió del sistema solar y hablas de ese mensaje que se encuentra ahí para si alguien en el futuro la ve en algún lugar. Y tú creo que en el libro comparas y dices algo así a propósito de ese mensaje que se encuentra en el disco, algo así como un mensaje lanzado al aire en una botella. Es un mensaje en una botella, en cierto modo. Así nos podemos dirigir hacia el futuro, dirigir contando lo que sabemos sobre nosotros, lanzando un mensaje al aire, pero es un mensaje en el fondo de una botella. Es un mensaje en una botella. Lo que se hizo en el año 1977... con las ondas Voyager, ¿no? Uh-huh. Allí, por iniciativa de Carl Sagan, Andruyan y unos cuantos más, se incluyeron dos discos chapados en oro en donde se habían registrado contenidos de la humanidad. Tú lo has dicho, una especie de mensaje en una botella por si una civilización extraterrestre fuera capaz de leerlo, de interpretarlo, de reproducirlo. Yo creo con escasísimo éxito, porque imagínate lo complejo que debe de ser para un extraterrestre encontrarse primero con una cosa ahí redonda, plana, que brilla, y dices, ¿y esto? Y eso que le hemos dado instrucciones en dibujitos, pero ponte tú a interpretar esos dibujos, ¿no? Es más, yo creo que a un chaval hoy que tenga, no te digo, en fin, muy pocos años, 20 años, a ver, el vinilo le suena porque se ha puesto de moda, pero es que estamos hablando de una especie de disco de oro como estos que se entregaban antes cuando conseguías vender muchísimas copias, ¿no? Y además contiene no solo información sonora, sino visual, codificada de una manera un tanto rara, en fin, es complejísimo. Entonces, claro, yo me dije, bueno, pues vamos a hacer lo mismo en este 2022, pero con un lenguaje mucho más natural, porque de hecho algunos investigadores, cuando se les pregunta por esto, te dicen, bueno, es prácticamente imposible que un extraterrestre interprete lo de las Voyager, eso, para tanto como haber mandado estos discos, pues hubiéramos mandado cartas y a lo mejor hubieran tenido la misma probabilidad de entenderlas. Claro, a mí, las escribimos, ¿no? A mí me gusta ese puntito, que te veo yo un poquito científico divulgativo romántico. Porque es como que echas en falta, antes has hecho referencia, ¿no? Esos experimentos como más del día a día, más del inventor, y ahora es como muy en plan titular y todas las cosas. Pero claro, tú en esta intención de contar a la gente que no nos conoce, a la gente, directamente decimos la palabra extraterrestre, ¿quiénes somos? Pues envías tus particulares misivas, ¿no? Como si fueras la sonda Voyager, a base de todas las cosas que se están conociendo, que se están investigando y que se están descubriendo. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que yo no sé hasta qué punto tenemos conocimientos del universo, porque sí es verdad que tenemos mucha tecnología, mucho ordenador, mucho telescopio super ultra moderno, pero ahora mismo todavía no sabemos si realmente lo del Big Bang fue una realidad o hay otra cosa, otra posible explicación. Empezando porque no sabemos si hay vida extraterrestre y de haberla, si es capaz de interpretar algo como para que podamos comunicarnos con ella, ¿no? Yo hablaba con Carlos Briones, que es uno de los grandísimos investigadores en astrobiología y en química del espacio, que ha reflexionado mucho sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Yo soy de los que estoy convencido de lo que la hay. Otra cosa es que podamos comunicarnos con ella o que podamos manejar los mismos códigos o que no sea algo parecido a una bacteria, ¿no? Y que, en fin, tampoco estemos al mismo nivel de entendimiento. Pero solíamos llegar a la conclusión de qué serviría que encontrásemos pruebas de una vida inteligente si no podemos contarles nuestras miserias. Por ejemplo, hemos tenido una pandemia en que hemos estado aislados. En el fondo es como vivir en una permanente cuarentena, en un permanente aislamiento en nuestro planeta Tierra, si total. Sabemos que al otro lado, pues sí, hay más gente, pero no podemos entrar en contacto con ella. No podemos darnos un abrazo, ¿no? No podemos entendernos, ¿no? No podemos compartir un código. Ya ni te cuento entender nuestro propio mundo, ¿no? Y como decías, si todo empezó de ese gran pseudo estallido, ¿no? Que es el Big Bang. Evidentemente la ciencia hay que tener en cuenta que es una aproximación a la verdad y como tal no es absoluta ni inmutable, y eso es un punto de humildad que la hace muy fuerte, muy valiosa, y es la que nos ha permitido llegar hasta aquí de la mejor manera posible. Esto es una cosa bastante nueva, pensemos en la historia de la humanidad. Hasta ahora nos regíamos pues por una mezcla de instintos, miedos, credos, religiones, mitologías, supersticiones. Pero desde un tiempito muy corto a esta parte impera lo que hemos llamado la razón y un método. Y ese método tiene en su semilla la propia esencia del error y de asumir que puede equivocarse y que puede ser mutable. Lo hemos aprendido durante la pandemia de manera acelerada. Quien no estuviera familiarizado con el método científico ya se ha dado cuenta de que esto cambia o puede cambiar cada día. sobre todo cuando exigimos a la ciencia respuestas muy rápidas. Y eso es parte también de lo que resuma este libro, pero que el camino en sí mismo ya tiene algo valioso. Y también, ¿por qué no decirlo?, algo bello, porque ante todo este yo creo que es un libro sobre la belleza del descubrimiento y del asombro. Y la ciencia es bella. Precisamente hemos estado y te hemos visto durante estos dos años dando en La Sexta bastante información, en El Rojo Vivo, dando bastante información sobre lo que la ciencia estaba haciendo para luchar y para intentar vencer al coronavirus, que ha sido un enemigo terrible al que se ha enfrentado toda la humanidad. Si la gente hubiera tenido más conocimiento científico, hubiera tenido esa mente un poco más cartesiana, hubiera sabido algo más sobre el mundo de la ciencia, que es maravilloso, ¿es posible que esa enorme cantidad de cosas que nos afectaban, de titulares contradictorios, de comportamientos un tanto extraños, todo eso no hubiera pasado? ¿Hubiera pasado lo mismo? ¿Hubiera sido más corta la pandemia con conocimiento científico? Pues como no tengo evidencia científica para responderte, no lo sé. Y a eso se dedican ahora científicos, es la verdad. Ahora se dedican justamente a hacer ciencia para intentar entender cómo la ciencia se ha comportado y la sociedad durante estos dos años. Por el momento nos manejamos por impresiones. Yo tengo la impresión de que la ciencia ha aguantado bastante bien la embestida de los populismos, por ejemplo, y del desasosiego de la pandemia, porque ha habido ramalazos por condenar al conocimiento científico y a la evidencia, es decir, por volver a lo que había antes de 200 años. Ha habido intentos de blasfemar contra incluso personas, científicos, científicas, por no estar dando soluciones a tiempo, o por considerarlos aislados de la sociedad en sus laboratorios, ajenos a las necesidades reales de la gente. Y se ha politizado incluso su intento de conseguir cosas buenas para todos, independientemente del color. Pero había algunos que se empeñaban en poner a la ciencia un color. Era cosa, la verdad, a mí me parecía algunas cosas que estaba leyendo un poco de locos, ¿eh? Totalmente. La ciencia, partamos de una cosa, no es neutral, ¿no?, en sí misma. Es decir, la ciencia, el método, tiene unos mecanismos de aproximación, vamos a decir, objetivos, pero nunca es neutral. Cuando eliges un campo de investigación, lo eliges por algo. La ciencia también es política y es bueno que lo sea porque, por ejemplo, en salud pública, con mayúsculas, es política de salud pública. Otra cosa es partidismo, otra cosa son intereses particulares de un partido político o de un gobierno en particular en su carrera por conseguir votos o imponerse a una minoría, por ejemplo, o aplastar al rival. Eso es diferente. Pero claro que es política, entre otras cosas, porque maneja enormes cantidades de dinero totalmente necesarias, que es lo que reivindican las personas que se dedican a la investigación. Y yo creo que es justo de ahí donde han surgido estos populismos, decía, y se ha deslizado la idea, por ejemplo, hasta yo he oído durante estos tiempos de pandemia, llegar a decir que eran unos aburridos que no pisan una discoteca en su vida y que por eso poco menos que abogaban por los cierres de establecimientos de ocio. Pongo un ejemplo muy concreto. Esas barbaridades han oído, pero yo creo que más como es abruptos aislados, no generalizados. El respaldo a la ciencia en España por parte de la ciudadanía creo que ha permanecido intacto, si no fortalecido. A lo mejor menos positivo es que pensemos que la ciencia está solo ahí para cuando tenemos un problema. La ciencia está en todo, somos parte de ella. La ciencia básica, aquella que aparentemente no tiene aplicación directa, está movida por la curiosidad de que las piezas encajen. Y eso ha contado tradicionalmente con menos apoyo social y presupuestario. Pero hoy no tendríamos vacunas por eso. Mario, el tema presupuesto, porque nosotros en España tenemos unos científicos maravillosos en todos los campos, en todos los gremios, son gente muy preparada, gente estupenda, gente que además pues tiene vocación, y muchas veces incluso, hacíais antes referencia a la pandemia, han estado intentando también acelerar el poder sacar cosas que estaban ellos investigando, y por el tema de los presupuestos se han quedado mermados, y muchas veces muchas investigaciones, y lo sabemos todos, se quedan ahí paradas. Entonces, todos los países, y sobre todo los países modernos, cuando avanzan mejor en sociedad y en general, es cuando tienen unos presupuestos en condiciones para la ciencia, porque al final es el avance para todos. Y ahora yo, después de esta reflexión, me quiero quedar con el título de tu libro, porque me parece precioso lo de las ballenas cantan jacks, que no sé si realmente es así, pero tengo una preocupación, y es que últimamente yo estoy escuchando que hay una contaminación acústica tremenda debajo de los océanos y que las estamos volviendo locas, que estamos volviendo locos a nuestros queridos animales marinos. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Es un problema. Lo hablaba con Carlos Duarte, es uno de los mayores expertos en esta materia. Él me contaba que bueno, él es un buceador habitual y que él se siente impresionado, sobre todo de un tiempo a esta parte, por lo ruidoso que es el fondo del mar. Tenemos una idea de él, de ese espacio, como tranquila, etérea, parece que suena música de Vangelis de serie, pero no. El mundo subacuático es ruidoso a veces por naturaleza, porque está lleno de bichos, de animales, que lo utilizan como su vía de comunicación. Pensemos que el agua, al ser más densa, pues es una perfecta vía para transmitir señales sonoras, digamos que circulan de una manera mucho más efectiva. Pensemos que lo usan las ballenas en distintas frecuencias, polifónicas en algún caso, pero también muchísimos otros animales, los propios peces también hablan y cantan, ¿no? Claro, cuando los humanos nos hemos metido en los océanos con buques, sobre todo con esos enormes motores, pero también con el estallido de bombas. Es que no recuerdo ahora mismo la frecuencia, pero creo que no me equivoco si te digo que semanalmente estalla más de un artefacto procedente de la Segunda Guerra Mundial que se ha quedado abandonado en los mares del norte del Atlántico, ¿no? También se sigue pescando con dinamita. Son barbaridades. Y luego cosas más sutiles que al oído humano no son perceptibles, los sonares de los barcos, todo eso despista a las especies animales que dependen de los sonidos y ultrasonidos para poderse desplazar, encontrar sus zonas de alimentación o de apareamiento. Y quizás eso explique en ocasiones por qué aparecen en lugares donde no deberían. La verdad es que las ballenas, dice el libro tuyo, también cantan ellas. El otro día estuvimos contando aquí en el programa cómo se había descubierto, con una serie de estudios, habían colocado, infiltrado un robot en un grupo de orangutanes que cantaban, decía la información, cantaban al cenar, al comer. La naturaleza es mucho más cercana a ese lenguaje universal que une a los seres humanos, pero une también a todos los animales del planeta, que es la música. Es un lenguaje universal que no sabe de si uno es humano, si uno es animal. Hay música hasta en las esferas, hasta en el cosmos. Eso es una cosa de Pitágoras, ¿no? Que sí. En aquellos tiempos se hablaba de la música de las esferas y que luego ha quedado en nuestra cultura popular, por ejemplo, la Sinfonía de los Planetas, ¿no? Que también es una música de las esferas de Holst. Bueno, en realidad es verdad que son teorías bellísimas, ¿no? En la antigüedad salieron algunos de los hipótesis o maneras de entender al mundo que eran pseudociencia, no en el término actual de la pseudociencia, sino protociencia, si quieres, porque no se podían someter a la experimentación, pero eran maneras de interpretar el cosmos que, hombre, tenían algo más de científico que de místico, pese a ser muy mágicas en el fondo. Y pensar que los planetas hacen ruido según van recorriendo su camino por el cosmos es algo que en el fondo luego pues ha demostrado que tenía cierto sentido. Es verdad que no es un sonido como el que interpretamos en la Tierra, porque hay aire y podemos oír su música, pero sí podemos sonificar la manera en que los cuerpos celestes, las esferas, también los astros grandotes como los soles, las estrellas, se mueven y erupcionan por todo nuestro orbe. La música probablemente sea una de las cosas más definitorias de lo humano. Es común a algunas especies, claro, de otra manera, se articula de maneras distintas, pero ese placer intrínseco por la música y la sofisticación hasta el punto de convertirlo casi en un lenguaje articulado es algo eminentemente humano y nada más científico como eso, ¿no? Que es pura matemática. Pitágoras, a él le debemos que las cosas nos suenen bien. Nuestra cultura, lo que llamamos cultura occidental, le debe a Pitágoras que unas cosas nos parezcan más armónicas y otras menos armónicas, que nos suenen mejor o nos suenen peor, y todo en base a proporciones matemáticas, la manera en que podemos dividir una cuerda, que era el instrumento musical más básico que en Grecia a lo mejor te podías echar a la mano, aunque los primeros instrumentos son más de viento, y eso queda muy reflejado en la propia historia de las ballenas que cantan jazz, porque si decimos que las ballenas cantan jazz es porque hay un tipo de ballena en Groenlandia que su aparato fonador, que es como, a ver, simplificando mucho, una especie de gaita, claro, ¿no? Sacos y bolsas. Haciendo una metáfora, porque la ciencia también se puede hacer metáforas y se debe acercar a la sociedad el descubrimiento científico, porque tiene cosas maravillosas. Este libro lo cuentas, en este libro das una serie de informaciones que nos hacen a la ciencia más bonita, más hermosa. Y bueno, el libro Las ballenas cantan jazz tiene muchísimo de esto. Por cierto, Mario, se está acabando, o se ha acabado, o está en fase ya de repliegue el coronavirus. Y ahora llega, te hemos visto dando información, la viruela del mono. Esto no es tenemos que tomarnos en serio lo que está pasando y lo que se está diciendo. ¿Va a ser otro coronavirus o no? Yo estoy muy asustada, Mario. A ver qué nos cuentas. Bueno, yo la verdad es que estáis hablando con un hipocondríaco. No sé si la persona más adecuada. Llevamos, claro. Pero lo cierto es que ahora todo nos parece coronavirus. Yo creo, fíjate, el impacto social, sociológico y psicológico de la crisis del coronavirus es tal que ahora todo nos reverbera, ¿no? Nos suena a los comienzos del coronavirus. Tenemos un trauma colectivo, yo creo, a nivel mundial. Con ese marzo de 2020. Y no queremos volver a eso. Somos una generación que yo creo que va a quedar marcada durante unos añitos por todos esos ecos. Mira, un pequeño inciso. Hace nada he leído que en el 2012 hubo un problema de una crisis respiratoria que venía por parte de los camellos, era de la zona de Egipto y era por el MERS, un poco en los inicios del coronavirus. Y eso pasó sin pena ni gloria. Y en cambio, como tú dices ahora, con lo que hemos vivido, cualquier cosa que nos viene de una enfermedad transmitida por animales es que nos ponemos a temblar. Sí, y está bien que así sea. El tema de la zoonosis es una advertencia clara, no solo de la OMS, sino de prácticamente todas las organizaciones conservacionistas, ecologistas. Es un problemón, el avance del cambio climático nos acerca a enfermedades que antes nos quedaban un poco más lejos, y nuestro instinto depredador, no para consumir animales, sino territorio, es lo que a la hora de depredar ese territorio virgen nos está acercando a enfermedades que no deberían saltar a nuestra especie, pero que lo hacen constantemente, y algunas con esta enorme gravedad. Los coronavirus, pues perfectamente, son virus zoonóticos, ¿no? Ha pasado con el primer SARS, de la neumonía atípica, que nos dio un sustito, el MERS, el segundo de los coronavirus, que se quedó, como tú dices, ahí en Oriente Medio. No le hicimos caso porque se quedó allí, y si hubiera pasado con este coronavirus igual, como parecía inicialmente, porque nuestro marco conceptual es, va a pasar como con el MERS, bueno, se queda en China, se queda en Asia, nos queda lejos, pues hubiera quedado un poco ahí, a lo mejor. Pero claro, es que estamos hoy ya con esta última versión de Omicron ante el virus seguramente más contagioso de la historia de la humanidad. ¿Quién nos iba a decir eso? Es que los sustos de los virus y otros patógenos zoonóticos, en eso tenemos una parte de culpa a los humanos, y no porque se haya escapado misteriosamente de un laboratorio, no, es más sencillo, es que lo tenemos a la puerta de la esquina en un bosque que estamos depredando. Y la ciencia está luchando contra eso, contra la zoonosis y contra otras muchas cosas, y lo hace desde el asombro y la belleza de la divulgación que se encuentra en este libro, en este trabajo. Su autor es Mario Viciosa. El título del libro que se encuentra en Ariel es Las ballenas cantan jazz. Mario, mil gracias. Un abrazo. Un placer siempre pasar por casa. Seguimos hablando de cosas, de enigmas, de noticias, de frontera, en la Zona Cero, en la tertulia, en la Zona Cero esta noche en La Rosa de los Vientos, con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Muchos comentarios con Almadía Rosavientos en Twitter a propósito de ese acontecimiento que tenemos el próximo domingo por la noche. Ese acontecimiento, insistimos, el próximo domingo por la noche, día 29, en la Feria del Libro, a partir de las 9 de la noche. Ahí está, de cara al público, La Rosa de los Vientos, una edición especial de La Rosa de los Vientos, el programa número 3000 con Almadía Rosavientos. Y ya hay muchos comentarios en Twitter. Ahí os esperamos que vayáis a la Feria del Libro, que vayáis a conocer la edición número 3000 de La Rosa de los Vientos, porque entre otros vais a conocer a Miguel Pedrero, que ahora mismo, como este libro se titula Las ballenas cantan jazz, y nos habla en muchas ocasiones de las facultades de los animales, de las ballenas. Bueno, también hoy nos vas a hablar de algo todavía más pequeño, bacterias. Bacterias que juegan al 3 en raya. Sí, bueno, esto a mí me sorprendió muchísimo. Es una noticia absolutamente alucinante, y que está además protagonizada, si antes hablaba Juanjo del hallazgo en Egipto, cuyos responsables son investigadores españoles, científicos españoles, arqueólogos españoles, en el caso de esta noticia los responsables son científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, que, como tú muy bien decías, Bruno, pues han enseñado a las bacterias a jugar al 3 en raya. E incluso estas bacterias han llegado a alcanzar un nivel de expertas hasta el punto de competir con jugadores humanos y ganarles siempre o prácticamente siempre, ¿no? Que es algo muy alucinante. Es una investigación, un estudio internacional, que como digo está liderada por un científico español que se llama Alfonso Jaramillo, del Laboratorio de Biología Sintética del CSIC. También pertenece a la Universidad de Valencia, también han participado en esta investigación universidades de otros países, pero como digo, es una noticia muy sorprendente. La partida, como os podéis imaginar, no tiene lugar en un tablero, sino que tiene lugar en una placa de Petri, que es ese recipiente redondo de cristal que se usa en las investigaciones científicas para observar muestras biológicas o químicas, ¿no? Y estas partidas de aprendizaje se desarrollan entre humanos y bacterias y, claro, pueden durar días, porque en este caso las bacterias pueden tardar hasta 15 horas en llevar a cabo un movimiento, ¿no? Pero aún así, en general, son las bacterias las que ganan, porque a medida que van jugando, van aprendiendo, ¿no? De hecho, empiezan a jugar sin tener ni puñetera idea de lo que va este juego, ¿no? Y poco a poco van aprendiendo, luego intentaré contar de qué manera lo hacen, y al final acaban ganando a los seres humanos. Y esta experiencia lo que intenta es emular a otra innovación tecnológica que tuvo lugar en el año 1952 y fue el primer ordenador de la historia, que se llamaba ENIAC, que era el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, ¿no? Que fue la primera computadora construida en una habitación de la Universidad de Pensilvania, ocupaba una habitación entera y podía resolver 5.000 sumas o 300 multiplicaciones en un solo segundo, algo que entonces parecía increíble. Y este primer ordenador, consiguió jugar a un juego que se llamaba OXO, que es la primera versión electrónica del 3 en raya, ¿no? Entonces se consideró una proeza y digamos que esta investigación pues trata en cierta manera de recordar, ¿no?, esto que se llevó a cabo en el año 1952, solo que ahora quienes juegan al 3 en raya y ganan a los seres humanos, pues ya no es un ordenador, sino que son bacterias, ¿no? Y en realidad lo que se trata es de aplicar toda una serie de conocimientos de biología sintética para que estos microorganismos sean capaces de comprender o de entender algoritmos por sí mismos para jugar al 3 en raya y llegar a no perder nunca contra un ser humano. Y además, como decía antes, partiendo de un estado de total ignorancia, ¿no? Es decir, que es como si fuera una especie de inteligencia artificial, en este caso son microorganismos, que consiguen aprender cómo va este juego. Es decir, que las bacterias se acuerdan del comportamiento de los seres humanos que juegan contra ellas. Pero la aplicación última para realizar esto es beneficiosa para los humanos. Sí, veréis por qué sí, porque esto es tan, tan interesante, ¿no? Y estas bacterias, como digo, son capaces de adaptarse al comportamiento de los seres humanos, reconocen cuando una jugada ha sido útil o inútil, tanto por parte del ser humano que está jugando contra la bacteria o también por parte de la bacteria. Y pueden cambiar de actitud o de punto de vista en las siguientes jugadas. Al principio de la partida las bacterias siempre pierden porque no saben jugar, pero a medida que van practicando este juego más veces van desarrollando un mecanismo de aprendizaje y son incluso capaces de reconocer, como digo, los aciertos del jugador humano, aprenden de sus movimientos y tienen una enorme capacidad o consiguen tener una enorme capacidad de competir con una inteligencia humana que es enormemente compleja. Y de hecho, algunos de los responsables de este hallazgo pues han comentado lo siguiente, ¿no? Que los ordenadores actuales son capaces de aprender a jugar, ¿no? Al ajedrez, al famoso juego de estrategia, al Go, al 3 en raya, pero esto es la primera vez que se consigue hacer algo así con circuitos genéticos capaces de aprender de manera autónoma la toma de decisiones en entornos complejos. Es decir, que digamos que es una forma de potenciar el desarrollo de inteligencia artificial en células vivas, algo que ahora no existía. Es decir, que si hasta ahora teníamos el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, ahora estamos hablando del desarrollo de inteligencia artificial en células vivas. ¿Cuál es la aplicación? Que es lo que me preguntabas tú antes. ¿Qué aplicación tendría todo esto? Bueno, pues esto permite pensar en la posibilidad de que en un futuro, digamos que estas células, estos microorganismos, se puedan comunicar a través de impulsos eléctricos en vez de a través de compuestos químicos y fluorescencia, como ahora. Es decir, que digamos que reduciría considerablemente el tiempo de respuesta y aprendizaje de estas bacterias o de estos microorganismos. ¿Y esto qué aplicaciones tiene? Bueno, pues muchísimas. Pues simplemente saberlo es importante y ya está, ¿no? No hace falta una en concreto. Pero es decir, todos estos desarrollos, cuando se realizan, sí, en un principio, evidentemente, sí, normalmente hay un presupuesto para que haya una aplicación práctica, pero el hecho de descubrirlo y saberlo ya es en sí mismo. Claro, y en muchas circunstancias aparentemente no tiene una aplicación. Las aplicaciones prácticas vienen después, ¿no? Es decir, que ese experimento, ese hallazgo, da lugar a aplicaciones prácticas. Pero en este caso, una de las aplicaciones prácticas muy claras es, por ejemplo, el de utilizar estas redes eléctricas de bacterias, que son capaces de aprender mediante inteligencia artificial, para construir minicerebros humanos con capacidades cognitivas, como digo, similares a los de los seres humanos, ¿no? Es decir, la capacidad de construir minicerebros, que luego serían cerebros, incluso con la posibilidad de que esos cerebros puedan desarrollar consciencia, es decir, convertirse en entidades conscientes, ¿no? Es decir, es la aplicación de la inteligencia artificial a la biología, ¿no? A mí me supera, macho. Bueno, esto es alucinante, pero es a lo que vamos. Yo creo que en esta ocasión creo que voy a estar de acuerdo con Juanjo en que el uso de términos como que piensan, que deciden las bacterias, imagino que quien interactúa será la inteligencia artificial asociada a ella. No concibo que una bacteria tenga la capacidad de elaborar estrategia en un juego como el Tres el Raya, porque si eso es así, da mucho miedito. Digamos que estas bacterias están de algún modo siendo instruidas, ¿no? Es decir, es la aplicación de la inteligencia artificial, en este caso, a una bacteria, pero esto se está aplicando a otras. Entonces no son las bacterias las que piensan y juegan y deciden. No, pero bueno, yo creo que ahí el cambio es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, que una bacteria haga una serie de labores. Exacto. Como, por ejemplo, fermentar. Entonces, claro, lo que hace es que metaboliza materia y la transforma en diferentes formas de energía y tal. Lo que está cambiando aquí, bajo mi punto de vista, vamos, por lo que te he escuchado, es que está procesando información, que es algo distinto. Claro. Entonces, eso sí que es un cambio. Nosotros, el ser humano lleva, bueno, es uno de los pilares para su evolución como civilización, ha sido domesticar animales y meterles en procesos de automatización. O sea, el modelo más sencillo es el burro que está dando vueltas, claro, a la noria. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que creamos una máquina que lo sustituyó. Con esto pasa un poco lo mismo. Hemos estado siempre trabajando con bacterias, ya te digo, para fermentar el pan o la cerveza, y ahora la vas a poner a procesar información. Claro, esto es un salto interesante, tremendo, que luego lo que tú dices, puede llegar a tener ordenadores que no sean hardware eléctrico, sino que sea materia biológica. Claro. Entonces, claro, ahí, claro, es una criatura lo que tienes ahí. Lo que tienes. Entonces, ahí, estás trabajando. Está haciendo lo mismo, procesa información y te da, recibe unas entradas de información y te manda unas salidas. Hay unos input y unos output como un ordenador. Claro, y esto es materia biológica. Y esto da lugar a que lleve a cabo nuevas funciones, ¿no? Es decir, que de algún modo estas bacterias, en este caso, son programadas para realizar una serie de funciones. En este caso, jugar al 3 en raya. Pero podrían ser otras muchas. Y todo tiene que ver con lo que decía Juanjo, con la información. Es decir, con la adquisición de información y con la utilización de esa información para desarrollar nuevas funciones. Y además, como toda inteligencia artificial, va aprendiendo sobre la marcha. Es decir, tú un ordenador también le humanizas cuando tú le estás diciendo que piensa, que se lo está pensando, ¿sabes? O sea, y lo que pasa es que ya lo hemos normalizado en nuestra relación con el ordenador y cómo le atribuimos determinadas intenciones o determinados estados mentales, lo tenemos normalizado. Ahora esto, como es nuevo, nos cuesta. Y entiendo lo que tú estás comentando, o sea, yo no entiendo, pero con el ordenador, mío está poseído por el demonio. ¿Ves? Pero pues voy a llevar al padre aún. Fortea, claro, lo que le da la gana. La gran pregunta de esto, o la gran cuestión, claro, es que le echo agua bendita y salen chispas, no entiendo por qué. O sea, que está poseído, esta es la prueba. O el agua no es tan bendita como tú creías. Pero fijaros. O igual el agua no le va bien al ordenador. También, ¿eh? Ah, la bendita eso. O la no bendita. O la no bendita. Que no, sí, es bendita. Sí, pero fijaros, la gran cuestión, que es, yo creo, a mí el aspecto que más me interesa de estos desarrollos que tienen que ver con la inteligencia artificial es hasta qué punto estas tecnologías de inteligencia artificial pueden llegar a desarrollar conciencia. Es decir, ser conscientes de su propia existencia. Y a partir de ahí se abren infinitas posibilidades desde todo punto de vista, incluso desde el de los derechos de estas entidades. El futuro no, no el... los tienen los perros o los animales, los van a tener las bacterias. Bueno, y pero si lo tenía esta familia, es una historia también fascinante. Esto puede ser el futuro, pero esta es una historia que nos lleva al pasado. El demonio de Galloway, Mado Martínez, hablamos de una familia de caníbales que atemorizó a todo un país. Sí, el demonio de Galloway. Esta es la historia. A ver, el misterio de esta historia, y ahora lo vais a ver por qué, es que no sabemos si es verdad o es mentira. No tenemos manera de saber si sucedió o no sucedió. Pero el demonio de Galloway es la historia de Alexander Sawney Bean, que era un escocés mitad, bueno, leyenda, mitad verdad, que vivió en el siglo XVI durante el reinado de Jacobo VI de Escocia, y que habría sido el jefe de un clan de 48 personas que en su momento fueron condenados en la hoguera, fueron condenados, ejecutados, por asesinato y canibalismo en masa de más de 1000 personas. O sea, lo que cuenta la leyenda de esta historia, porque no podemos saber si es verdad, es que Sawney Bean se instaló junto a su esposa en una cueva de la costa del condado de Galloway, y pues allí él fundó su hogar y guarida durante 25 años, durante los cuales tuvo hijos con los que conformó un clan incestuoso y endogámico que llegó a tener 48 miembros en el momento de la detención de los mismos. Hay una película de eso, ¿no? Sí, hay una película. Es que es de terror esta historia, o sea... porque cuentan que esta familia asaltaba a los viajeros que pasaban por allí para realizar con sus cuerpos actos de canibalismo, ¿no? Que los robaban y tal, pero que se los comían, vamos. Y no fue hasta que uno de estos asaltados consiguió escapar, no así su esposa, a la que parece se comieron, cuando denunció los hechos ante las autoridades relatando las terribles atrocidades que tenían lugar en esta costa, en esta cueva, en Galloway. Y dicen que fue además el mismísimo rey en persona quien acudió acompañado de 400 hombres a dar caza a estos caníbales y que quedaron absolutamente horrorizados ante la cantidad de cadáveres que había en esta cueva. Los miembros del clan fueron apresados, conducidos a Edimburgo, y allí fueron condenados a morir en la hoguera. Claro, pero como decía, el misterio de esta historia es que sigue siendo un misterio para los historiadores, apareció relatada en publicaciones populares de la época, forma parte del Newgate Calendar, que es una recopilación y relación de hechos criminales publicada por la prisión de Newgate en Londres, pero hay algunos historiadores que la ponen en duda porque, a pesar de que aparece, bueno, pues eso, pues documentada, recopilada, hay algunos historiadores que dicen que la idea de esta historia, lo que pasa en realidad es que se la pudieron inventar los ingleses para desacreditar a los escoceses en una época en la que estaba teniendo lugar también el levantamiento jacobita, ¿no? En plan, mira los bárbaros estos, los escoceses, estas historias, lo que hacen y tal, ¿no? Pero bueno, esta es la historia de la leyenda de Galloway. Jolín, pues menuda fake news, tremenda. Pobres escoceses. Una historia tremenda, la del demonio de Galloway que nos ha contado Mado Martínez. Ahora, en unos instantes estamos ahí con la actualidad, pero rápidamente la actualidad y las noticias, desde luego que nos llevan siempre desde hace casi 3 meses, a hablar de Ucrania. Rápidamente comentamos en esta tertulia, en esta Zona Cero, noticia que viene desde allí. Sí, ya comentamos hace un par de meses los primeros casos, pero en teoría se siguen produciendo y el arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana, de nombre impronunciable, sigue afirmando que en estos momentos tan aciagos que está viviendo el pueblo ucraniano se están produciendo apariciones de ángeles, Juanjo Notarías, apariciones de ángeles, así como suena. Y es que hay ya en las redes sociales, se han hecho virales varios vídeos de luces, de formaciones nubosas, que estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de conflictos, porque no es la primera vez que se habla de apariciones de ángeles en conflictos bélicos. El caso más famoso es el del ángel de Mons, del que se dice que protegió a los soldados británicos durante la batalla de Mons en la Primera Guerra Mundial. El problema de esto es una fake news, lo sabes, ¿no? Sí, como la de Hitler. Bueno, es decir, que es a lo que voy. Todo el mundo suele barrer para él. En este caso, estamos hablando de un país de tradición cristiana, como es Ucrania, que está sufriendo la invasión de otro país con tradición cristiana, que es Rusia. Y en este caso es difícil discernir Dios de qué parte está. Te va a preguntar, porque, que tú que sabes de ángeles, ¿son ortodoxos, son católicos, son protestantes? Pues en este caso, como en las grandes luchas de los cielos a lo largo de la mitología, deben estar los ángeles los ángeles católicos liándose a gorrazos con los ángeles coptos ortodoxos. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy hasta las 5 de la madrugada. Insistimos, el próximo 29 de mayo, programa 3000, el próximo domingo de La Rosa de los Vientos. Estamos en directo a las 9 de la noche en El Retiro, en Madrid, en la Feria del Libro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Zona Cero. Atención, que la última noticia que contábamos tiene que ver con una serie de fenómenos extraños y misteriosos que están ocurriendo en Ucrania. Hablando de lugares, volvemos a la Zona Cero, uno de los clásicos, uno de los enigmas fundamentales en la historia de este programa. En toda Europa es el círculo de piedras se encuentra en el Reino Unido, de Stonehenge. ¿Qué era? Hay nuevas hipótesis, nuevos datos, nuevas informaciones. Eso es. Pero bueno, mira, una de las dudas, ¿qué se dice? ¿Stonehenge o Stonehenge? ¡Ay! Porque siempre estamos en las mismas. Yo creo que es Stonehenge, pero bueno. Depende si lo dices con acento catalán, vasco o gallego. O escocés. Bueno, el asunto es que efectivamente es un sitio que sigue dando que hablar, y es que por lo visto este sitio ha sido ocupado durante muchísimos, muchísimos, muchísimos siglos y por gente pues que realmente le daba un uso muy importante. Stonehenge, es cierto que el monumento, según los datos, estuvo construido entre el 3100 a.C. y el 2000 a.C. Está cerca de Amesbury, en Inglaterra, pero resulta que las recientes investigaciones dicen que en realidad esta zona ya se utilizó para la caza, que por lo visto hay unos 415 pozos de 2,6 kilómetros cuadrados alrededor de Stonehenge, y que además, pues eso, que se ha recurrido a un topógrafo con electromagnetismo y han detectado todas estas estructuras subterráneas. Han visto los campos eléctricos que viajan a través del suelo y que rebotan. Bueno, el caso es que además de ver la cantidad de pozos, han visto incluso las formas. Y a las conclusiones que han llegado la Universidad de Birmingham de Inglaterra y la Universidad de Ghent de Bélgica, que son los arqueólogos que han estado viendo todo esto, es que en realidad más o menos sobre 8200 a.C. había unos cazadores que utilizaban estos pozos para cazar a grandes presas. Las iban dirigiendo, muchas veces hemos visto pues en la época prehistórica cómo cogían y los iban como llevando, incluso a los mamut y todo eso en su momento. Bueno, pues esto se supone que al ciervo rojo, al jabalí y el uro, que yo ahora mismo no le pongo imagen al uro, los iban dirigiendo hacia estos pozos, y entonces una vez que caían en estos pozos los mataban con más facilidad. Entonces para toda la gente tenían ahí una cantidad de comida para abastecerse, estupenda. Entonces, pues dicen que van a tener que seguir investigando, que estos pozos, los más antiguos, son de 8100 antes de Cristo y los más jóvenes de 2500 antes de Cristo. Y que como en la zona ha habido tanta gente, tantos contextos sociales, pues que para ellos es de lo más normal, pues que este sitio, pues como ya sabemos que se han llegado a otras conclusiones anteriores, haya servido como calendario solar, como observatorio astronómico, como espacio en el que se realizaban rituales y ceremonias o funerales. Entonces, ahora lo que tenemos es que también era un espacio, antes de que estuvieran las piedras, los dolmenes estos tan importantes, para cazar. ¿Y quiénes lo hacían? Pues lo hacían pues los primeros cazadores del Holoceno y también incluso después gente que eran agricultores en la Edad de Bronce, pues también utilizaban estos pozos. Vamos, que esta zona es el Potosí del lugar y cuando no se utiliza para una cosa, se utiliza para otra. Así que ya sabemos que hay que seguir investigando porque se pueden seguir descubriendo muchísimas, muchísimas nuevos usos y bueno, pues no sé si más pozos o más cosas, pero de momento hay que seguir viendo actividad humana, evidencias y descubriendo cosas. Sí, ahí la queda mucho más cerca que Botsuana. También. Si algún monarca quiere ir a... Ahí la cuestión es en qué momento estas praderas les cambió el significado para, claro, convertirlo en un espacio sagrado. Porque lo que tú comentas ahí era zonas que parece que sí, que tenían mucha... Para unas poblaciones que seguramente eran nómadas, o sea, que pasaban por ahí periódicamente. Pero que lo hemos hablado en su momento, exactamente. Tenían fauna y tal, y utilizaban estas trampas, esos pozos como trampas. Pero luego en un momento dado deciden cambiar ese espacio y además es una cosa muy rara porque buena parte de las piedras más simbólicas del Stonehenge no son de allí, sino que las trajeron de bastantes kilómetros, o sea que, y a lo mejor de una especie como de templo que tenían ahí o de santuario también megalítico que tenían en otro sitio. Entonces, incluso, claro, ¿por qué de pronto ese lugar empieza a adquirir un valor distinto, que ya no solamente de la caza, sino que es hacia la condición humana, con cuestiones seguramente del más allá, donde hacen banquetes ahí brutales, un lugar de sanación también parece que podía ser, como un Lourdes prehistórico? Incluso en su momento nosotros comentamos también que había determinadas fechas como que hacían la peregrinación y era ahí donde se juntaban. Claro, es que tienen, hay dos anuales, ¿no? Hay dos espacios ahí que están muy, muy claramente identificados, que uno es el Stonehenge, que es de piedra, y luego estaba el Woodhenge, que es lo mismo, son círculos concéntricos, se puede visitar, o sea, yo lo he visto, lo que pasa es que lo tienen hecho con... No tienen maderos, porque ya no se conservan, claro, las maderas se han perdido. Lo que tienen ahí son simplemente ahora, lo tienen recreado con cilindros metálicos. Pero es muy interesante porque se ve que había como todo un camino de peregrinación que iba de un santuario al otro, del de madera al de piedra, atravesando el río. Entonces ahí hay una lectura también simbólica de si era como cruzar por el río de los muertos y pasar del mundo de la vida, que sería este que es de madera, al mundo de los muertos y de la eternidad, que es el de la piedra, que la piedra siempre da esa sensación de eternidad, ¿no? Entonces, todo eso, claro, es un espacio sagrado enorme, que ya no solamente es la parte megalítica, ¿no? Los radiotelescopios son algo así como oídos en del cosmos. Simplemente no se escucha, no hay una persona con unos auriculares detrás. Lo que hay es una serie de científicos y radioastrónomos que están basando y analizando cómo esos registros sonoros se convierten en números. Y salen unas tiras por los ordenadores que tienen los radiotelescopios, unas tiras con esos números, y esos números, si son extraños, se analizan porque esa señal puede ser extraña. Bueno, en los años 70, creo recordar que fue en los 70, ya tiene más de 50 años esta señal, hubo una señal extraña en un radiotelescopio. Esa señal extraña, el rollo de papel en el que salió la secuencia numérica que estaba asociada a esa señal, un radioastrónomo, un científico, escribió la palabra wow. Wow, como que era muy sorprendente lo que había registrado. Nunca se ha podido explicar esa señal. Hasta ahora, hasta el día de hoy, se considera que es la evidencia más factible de posible existencia en otros mundos, porque de vida en otros mundos, porque esa señal no se ha explicado. Hoy sabemos, Miguel Pedrero nos lo va a contar, hoy sabemos mucho más sobre esa señal, hay nuevas noticias, nuevas informaciones. Sí, tú lo acabas de explicar muy bien, que en realidad si hay una señal que es candidata a ser un mensaje de una civilización extraterrestre, es ese wow, ¿no? Que no deja de ser esta señal que se denomina WOW, no deja de ser el equivalente a la expresión guau en español, que es lo que escribió el científico. Lo que escribió el científico es la palabra W, las letras W, claro. O W, que viene a equivaler en nuestro idioma, sí que es un idioma, ¿no? Pero lo que escribiríamos aquí, guau, como un ladrido de un perro. Claro, digamos que este mensaje fue descubierto, al menos esos números, ¿no?, que demostraban que se había registrado alguna clase de mensaje radioeléctrico, fue descubierto por un astrónomo una noche. Él se llama Jerry Emmen y ocurrió durante la noche del 15 de agosto del año 1977. Este hombre estaba de guardia en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio y en realidad correspondía este registro numérico a una señal que duró 72 segundos, es decir, un minuto y 12 segundos. Este radiotelescopio, el Big Ear, ya no existe, y es interesante porque, como digo, este telescopio, que ya no existe, buscaba mensajes extraterrestres en una banda de frecuencia electromagnética que es producida por el elemento hidrógeno. Es decir, que pensaban que el hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, pues sería quizás el utilizado por una civilización extraterrestre inteligente para transmitir una señal radioeléctrica en un rango de frecuencia relacionado con dicho elemento químico, es decir, con el objetivo de hacer evidente su existencia, ¿no? Y efectivamente parece que esa noche del 15 de agosto del año 1977, esa suposición de los responsables de este radiotelescopio se hizo realidad, porque precisamente en ese rango de frecuencia relacionada con el hidrógeno se obtuvo este mensaje, que, como digo, tiene una duración de 72 segundos. Bueno, pues hace poco ha salido un nuevo estudio en una revista astronómica, en la Revista Internacional de Astrobiología, firmada por un astrónomo, digamos que no oficial, sino aficionado, que se llama Alberto Caballero, y él lo que hizo fue analizar miles de estrellas presentes en la región del cosmos desde la que llegó esta señal, la señal WOW, ¿no? Y al final, digamos que aisló unas 66 estrellas que pudo estudiar de esta región del universo, y solo una de esas estrellas, digamos que era similar o es similar a nuestro Sol, a nuestro astro rey. Y esta estrella se encuentra a unos 1.800 años luz de distancia de nuestro planeta, de la Tierra, y según este astrónomo aficionado, pero que, como digo, ha publicado su hallazgo en una revista científica de primer nivel, pues él llega a decir que esta estrella es un objetivo ideal para realizar nuevas observaciones en la búsqueda de firmas tecnológicas de civilizaciones extraterrestres. Ya no solamente la búsqueda de mensajes radioeléctricos, sino otra clase de firmas tecnológicas que puedan demostrar que alrededor de esa estrella existe un planeta desde el cual se están enviando este tipo de señales. Bueno, es cierto que hasta ahora se han sugerido toda serie de hipótesis para explicar esta señal WOW, ¿no? Una de las más recurridas es que en realidad se debió a unas nubes de hidrógeno de dos cometas, ¿no?, de nombre muy complicado, pero lo cierto es que eso acabó siendo descartado por los astrofísicos con el paso del tiempo, y a día de hoy la comunidad científica desconoce cuál es la fuente exacta de esta señal. También es cierto que, digamos, que la señal fue captada, como decía antes, durante 72 segundos por este radiotelescopio, que ya no está en funcionamiento, pero este es solamente el espacio de tiempo captado por el radiotelescopio de esa señal, ¿no? Pero es muy probable que esa señal pudiera durar muchísimo más tiempo, ¿no?, aunque el radiotelescopio solo captó esos 72 segundos, pero es muy probable que esta señal fuera más amplia en el tiempo. Luego también es cierto que esta señal nunca se volvió a repetir, es decir, que obviamente este observatorio astronómico, este radiotelescopio y otros muchos del proyecto SETI, e incluso algunos que no pertenecían al proyecto SETI, apuntaron hacia esta región del universo para intentar captar nuevas señales radioeléctricas, y es cierto que nunca, jamás, se volvió a detectar otra señal. Por lo tanto, el misterio permanece. Wow, es el nombre de esa señal. No fue, igual estoy equivocado, pero esto no inspiró a Carl Sagan en su novela Contacto, claro. el principio de toda la trama, ¿sí? Claro, sí. Sí. Que nos muestra, todo empieza con un descubrimiento que puede ser parecido. Claro, una señal que llega al lugar del universo y que eso desencadena todo lo de después, ¿no? Claro. Vamos a hablar ahora, Juan José Cezorro, de un tren que podemos decir y podemos calificar como el tren infinito o del movimiento perpetuo. Sí, además así lo han bautizado, el Infinity Train, el tren infinito. Es una compañía minera australiana, Fortescue, que ha anunciado que está desarrollando un tren que efectivamente en principio parece como que puede viajar eternamente y que no necesita combustible. No va a necesitar ni ningún tipo de diésel, no va a necesitar células fotoeléctricas ni nada por el estilo. Lo que utiliza es algo tan simple y tan accesible aquí en la Tierra como la gravedad, la fuerza de la gravedad. Claro, a ver, tiene un poco, yo diría un poco de trampa el asunto, ¿no? Porque no creo que se pueda, por los datos que dan en la noticia, yo lo he sacado del Confidencial, donde lo desarrollan bastante, no parece como que se pueda aplicar en todos los contextos, sino que parece que aquí depende mucho también de cierta orografía. Entonces, esta es una compañía minera que da un servicio aquí en esta zona de Australia, donde ya tiene, opera con una red de ferrocarril propia de unos 620 kilómetros que tiene puesta en marcha desde el año 2008 y que además da servicio no solamente a lo que sería su propia industria, sino también a otra serie de empresas de los alrededores, porque la finalidad es que precisamente desde diferentes puntos de la costa oeste australiana, pues estas empresas puedan transportar sus mercancías o sus productos hasta la costa donde hay un puerto. De tal manera que esta compañía tiene unos 14 trenes. La idea es ahora, todas estas toneladas de material que suelen llevar, pues en cada uno de los vagones suele llevar 42 toneladas, se habla de una flota de unos 45 locomotoras de diésel actualmente, pues las quiere reemplazar 100% por locomotoras eléctricas alimentadas por baterías y por la fuerza de la gravedad. Entonces, es un sistema el que utilizan, lo que, aunque no han entrado muy en el detalle, los periodistas que han seguido la noticia creen que lo que están utilizando es una tecnología que aprovecha el sistema de frenado del tren para ir cargando las baterías. Entonces, la mecánica es más o menos la siguiente. Aprovecha un poco la pendiente, porque por eso digo, aquí depende muy mucho de la orografía, para llevar las mercancías hasta el puerto, se aprovecha la pendiente y durante la bajada, aprovechando el sistema de frenado, tú vas cargando las baterías. De tal manera que luego, al final, cuando ya has depositado las mercancías en el puerto y vuelves con los vagones vacíos, las baterías de la locomotora ya están cargadas. Entonces ahí sí que, claro, para ya afrontar la pendiente no tienes problema porque tú ya tienes electricidad suficiente para salir adelante, ¿no? Entonces, esto es una tecnología que, por lo que comentan, ya se está utilizando, por ejemplo, en el metro de Londres y ahorra el 20% de energía aprovechando justamente eso, la inercia y la frenada. En ese momento, mientras tú estás frenando, parece que se carga la batería y luego lo puedes utilizar para los momentos en los que necesitas aceleración, ¿no? Y también en otros sitios como en el metro de Delhi en la India también se está utilizando. Dicen que la finalidad de todo esto es que si este tren se pone en marcha, parece que lo tienen muy claro, pues sustituye entonces estas locomotoras que comentábamos de diésel por estos sistemas eléctricos combinados con el aprovechamiento de la fuerza de la gravedad y que de esa forma en el 2030 ya tendrían emisiones cero, que es lo que se han de CO2, que es lo que se han puesto como objetivo esta compañía minera. Yo cuando escucho esta noticia, Juanjo, yo me estoy acordando, mediados de los años 90, un viaje Barcelona-La Coruña de 38 horas en el tren. Pasó absolutamente de todo. Hubo amenazas de bomba, un río que no sé qué, una presa que tuvimos que parar, fueron 38 horas de viaje. Madre y cada vez que escucho noticias sobre estas tecnologías, hubieran aprovechado mucho la frenada. ¿Quién nos ha acordado que tiene más de 40 años ha montado alguna vez o ha ido que viva en Madrid y las en vueltas Cataluña, que ibas a Coruña y te llevaban por Pamplona? El Estrella de Galicia era el tren Estrella de Galicia, ese expreso que recorría Barcelona a Coruña. y paraba también y se dividía al entrar en el... Era la estrella, pero hacía todo el firmamento. Si no me acuerdo mal... Espectacular, fantástico. ¿Cuántas veces he montado? Incluso alguna vez hasta me bajé. Sí, ese tren. Pero era un tren. Era tremendo. Eran 17 horas. Horas de viaje. Sí. Y yo recuerdo que en ese viaje pasó absolutamente de todo lo que podía pasar. Desde que se estropeó varias veces el tren, amenazas de bomba... Bueno, no sé lo que pasó. Y las familias que se hacían ahí dentro, en el vagón de litera. Y amistades para toda la vida. Claro, y novios. 38 horas de viaje. Pero también es cierto que hace poco... Supervivientes, la isla de los famosos. También es cierto que hace poco me he ido a La Coruña, en el AVE, que ya hay AVE, hasta Orense. Y de Orense tienes que hacer un transbordo, ¿vale? Pero, oye, han sido Coruña, Madrid, en este caso, bueno, al revés, Madrid-Coruña... 3 horas y media, que es algo que me parece absolutamente increíble. Para que veas, ¿eh? Para que veas la ciencia, la tecnología. Pensé que eso mis ojos nunca lo iban a ver y lo han visto. Bueno, pero queda todavía mucho por conseguir. Sí, claro. Es desde Madrid a Ourense, el AVE ha tardado en llegar a Galicia, el AVE, casi 30 años. Sí, sí. Es una cosa... Tú pregúntale a los de Badajoz, ¿qué opinan? Sí, sí, bueno, evidentemente. Sí, claro, están en el siglo XIX. Claro. Pero en Coruña, Vigo, Santiago, son ciudades, en el caso de Coruña y Vigo, ciudades de medio millón de habitantes. Bueno, Coruña igual no tanto, Vigo sí. Santiago es la capital de Galicia, tiene 230... Sí, pero tiene una orografía complicadísima, lo que no se entiende es lo de Extremadura. Claro, Extremadura es que no se entiende, pero bueno. Bueno, pues... Que no se entiende en ningún sitio, pero no se entiende. Es que aquí no estamos a Extremadura cerca, Galicia. Estamos haciendo patria. Sí, ¿no? Sí, somos gallegos, claro, pues estamos haciendo patria. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy haciendo amigos. Miguel es gallego, se ha encontrado, ha vuelto a Madrid, ha estado unos días en Galicia. Manuel también. Bueno, pues mucha gente, yo también, el servidor. Fíjate, unos van y otros vuelven de Galicia. Es verdad. O sea, mientras unos fugados llegan, otros se van. O sea, es una cosa tremenda. Sí, sí. Y un día hablaremos de San Senso, que es un lugar extraordinario, ¿eh? Sí, lo es. Ahí se hacen regatas y regateos. Pero es un lugar fantástico con una... yo creo que hay que reivindicar lo que significa en la historia de Galicia y de la historia del norte de España. Un lugar muy real. Menos mal que ahora lo han ido a poner en el mapa, sino que sería de San Senso. Exacto, sí. Como si no existiera. No se nota, ¿eh? No se nota que somos gallegos. Mado Martínez, tú estás en Colombia. Sí, pero también estuve en Perú una vez y esta historia que os voy a contar ahora... Es la vampira de Pisco, ¿no? Sí, la vampira de Pisco, que no tiene nada que ver con el pisco que nos bebemos cuando vamos a Perú, que es una bebida alcohólica bastante ricuela. Qué buena. Qué bueno el pisco, sí. Bueno, pues esta es la rocambolesca historia de Sarah Ellen, que así es como figura su nombre en la lápida del cementerio de Pisco, y que dio origen a toda una leyenda alrededor de su figura, pues que se cuenta que esta británica había nacido el 23 de abril de 1862 en Inglaterra, y en realidad era una vampira. Y además no era una vampira cualquiera, porque era amante del mismísimo Drácula. Y dicen que no tardó en ser acusada por sus propios vecinos por prácticas de brujería, de hechicería, de vampirismo, y no descansaron hasta armarse en una revuelta contra ella y acabar con su vida. Antes de cerrar el ataúd, le clavaron una estaca en el corazón. El problema era que, como era vampira, nadie quería que la encerraran en el suelo, ante el temor de que se levantara por las noches de su tumba, claro, porque era una vampira, para seguir haciendo maldades vampíricas. Y además, al parecer, antes de morir había lanzado una terrible maldición según la cual volvería a levantarse de su tumba en 1993. Su esposo, John Roberts, no su amante, el señor Drácula, sino su esposo, no tuvo más remedio que llevar su cadáver a Sudamérica buscando el lugar donde enterrarla. Y ese lugar, de acuerdo con esta leyenda, fue Pisco. En la lápida, además esta lápida es auténtica y esta mujer está realmente enterrada en el cementerio de Pisco, dice, en memoria de Sarah Ellen, la amada esposa de John Roberts de Blackburn, Inglaterra. Bueno, lo más interesante de este mito gótico peruano es que la tumba de la denominada vampira de Pisco, Sarah Ellen, se convirtió en un lugar de peregrinación de los peruanos. algo así como pues el mito del la calavera del niño con padrito y cosas así, ¿vale? Una santa popular. Y esta vampira causa tanto miedo como admiración, porque tiene sus seguidores, cual moderna santa popular, ya lo digo, y dicen que es capaz de obrar milagros. O sea, es como una santa vampira a medio camino entre el romanticismo y el posmodernismo, una cosa muy extraña. Y en 1993, fecha de cumplimiento de la profecía en la que ella supuestamente saldría de la tumba, los pisqueños acudieron en masa para rematarla, algunos, armados con estacas, con palos y estacas, para cuando ella saliera de la tumba. O sea, fijaros el nivel de creencia en esta santa popular, en este mito gótico. Y fijaros cuánto era el temor que el exfiscal Guillermo Chang Martínez tuvo que intervenir para que no le sacaran los restos del ataúd. O sea, la gente se agolpó literal en el cementerio, esto pasó de verdad en el 93, y se retransmitió incluso en directo. Los medios de comunicación estaban ahí dando fe, dando testimonio de todas aquellas personas que estaban allí, a medio camino entre la curiosidad y el miedo, imaginaros, esperando el momento de verla resucitar entre los muertos. Además, se recibieron todo tipo de solicitudes para exhumar el cadáver a ver si se movía, cosa que el fiscal obviamente rechazó, y además tuvo que haber un resguardo policial muy fuerte rodeando la lápida, a pesar de la negativa de la fiscalía para abrir el nicho, porque algunos estaban dispuestos a saltarse la ley y abrir la lápida con sus propias manos, ese nicho, ¿no? Bueno, no pasó nada, no se abrió ninguna lápida ni ningún nicho, no hubo ningún resquebrajamiento, y al día siguiente, 10 de junio de 1993, todos se fueron un poco decepcionados y cabizbajos a sus casas, aunque la policía tuvo que quedarse ahí unos días más para evitar esta profanación. Bueno, decir también que el diario británico Daily Mail hizo unas pesquisas en un momento dado, informó que estos esposos, el esposo de Ellen Roberts, eran tejedores de algodón en la ciudad de Blackburn, y que ellos estaban en Perú a causa del hermano de Roberts, que administraba un molino de algodón allí en Perú. Y en ese viaje Sara falleció y la enterraron allí. Además, que hay otro documento, parece que hay una partida bautismal, que vendría a decir que Ellen tuvo allí un hijo, incluso, en Pisco. Con lo cual, se descarta el motivo del supuesto traslado allí por un entierro de vampiros y tal, que esto pertenece más un poco al mundo de la leyenda y el mito gótico, y que no hay ninguna realidad en las acusaciones de brujería en su pueblo natal, Blackburn. Pero bueno, sigue teniendo sus fans y su tumba sigue siendo lugar de peregrinación y ruegos. Y además esta idea se hizo más fuerte después de que el terremoto que sacudió Pisco en 2007 destruyera todas las tumbas, ¿vale? Y el mausoleo de Ellen fue el único que se mantuvo en pie e intacto, ¿no? Mientras que los de alrededor parece que perecieron un poco y acosaron trastornos y destrozos, ¿no? Y esta es la historia de la vampira de Pisco. Una historia cuyo final, nos ha contado Amado Martínez ahora, es casi casi de milagro. Hablando de milagros, Manuel Carabellal. Como hilas. Sí. Sí. Esta semana he leído unas declaraciones en un medio católico del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que además es miembro de la Congregación para la Causa de los Santos, lo que antiguamente sería la Inquisición, y que es quien se ocupa de valorar los candidatos que han sido postulados a beatos o a santos, en cuyas causas tiene que haber demostrado al menos un milagro. Así que le preguntaban por este tema de los milagros. Claro, hablar de milagros en el año 2022 suena un poco paradójico, ¿no? Cuando estamos hablando de señales extraterrestres, de colonizar el espacio, de viajar a Marte, hay empresas privadas que ya ponen en órbita tripulaciones humanas, pues estar en el año suena extraño. Y es cierto que fuera del ámbito católico quizá no se es muy consciente de lo vigente que está la idea de lo sobrenatural. parece que cuando hablamos de lo sobrenatural estamos hablando de supersticiones del medievo, de cosas antiquísimas, y no solo en el catolicismo, en todo el cristianismo y en general en todas las religiones, por definición, lo sobrenatural es la esencia de la misma religión. Entonces, explicaba Monseñor Fernández, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué es un milagro desde el punto de vista católico? Dice que, y la definición ya traería cola, dice que un milagro es una acción de Dios en la que el Señor actúa directamente por encima de las leyes naturales, produciendo un efecto que la ciencia no puede explicar. Claro, dicho así, parece un milagro. Parece claro, parece una definición de la RAE muy concreta. El problema es en que para saber qué está por encima de las leyes naturales tendríamos que conocer todos los secretos de la naturaleza. Y para saber que hay un efecto que la ciencia no puede explicar, pues tendríamos que saber todo lo que puede explicar la ciencia. Y el problema es creer, que es un problema muy recurrente, que hemos llegado al final del camino. Y como diría Sócrates, cuanto más conocemos, más cuenta nos damos de nuestra ignorancia. Fundamentalmente en el ámbito de la exploración espacial, constantemente, esto no es una crítica, seguramente todas las ciencias que tienen que ver con el cosmos y con la astronomía son las que más fallan. Fíjate lo que te digo, donde se meten más gazapos, porque a medida que estamos ampliando nuestro conocimiento del universo, nos damos cuenta de que no teníamos ni idea de prácticamente nada, que nos queda una inmensidad por conocer. Entonces es muy difícil valorar qué fenómeno puede considerarse sobrenatural. Así que al final, en las causas de los santos suelen limitarse a dos tipos de milagros, básicamente. Por un lado están los milagros morales, claro que esto es un poco difícil, ¿no?, de cuantificar, que serían aquellos... ¿Eso implica la existencia de milagros inmorales? No, porque estos serían los milagros... Si hay morales, es que hay inmorales también. Lo inmoral no sería milagroso, lo inmoral sería lo normal, lo habitual. Llama la atención por eso. Pues dice que los milagros morales son aquellos donde Dios actúa cambiando el corazón de una persona que está disponible a ello. Es que a mí esto me encanta, porque estas divagaciones teológicas son muy divertidas. O sea, Dios actúa cambiando el corazón de una persona, o sea, a ti, pues tendría curro contigo, claro, pero tendrías que estar dispuesto a ello. Y si no estás dispuesto a ello, significa que Dios no tiene la capacidad de cambiar. Eso es como el Dios que ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Claro, pero esto es como la trampa de la fe. La fe, que es algo que a mí me trajo por la calle de la amargura mucho tiempo, creo recordar que era en Hebreos capítulo 11, versículo 1, creo recordar que me trajo de casa mucho tiempo. Le está saliendo el cura que lleva dentro. Es que es una... Tú fíjate la trampa. Tú solo te puedes salvar si tienes fe. Pero la fe es una dádiva que te da el Espíritu Santo. Y si no te la da, te jodes y no te salvan. Entonces no puedes hacer nada. No, o sea, hay como... milagros con ese vocabulario. Perdón. Voy a tomar una hostia consagrada. Luego el segundo... sin consagrar. Luego el segundo tipo serían ya... Dale un poquillo vino misa, a ver si... Luego están ya los que nos gustan, que son los milagros físicos. Que aquí parece que la cosa está más clara. Porque los milagros físicos son aquellos que se producen, por ejemplo, una curación, que la ciencia no puede explicar. Claro, y volvemos a entrar en la misma trampa. ¿Qué es lo que la ciencia no puede explicar? Pues la ciencia no ha podido explicar la inmensa mayoría de las cosas durante toda la historia de la humanidad, porque la ciencia ha ido avanzando y cosas que antes se consideraban inexplicadas, no inexplicables, no existe nada inexplicable, existen cosas inexplicables. Hombre, ya, pero por ejemplo, el cojo de Calanda que hemos hablado tantas veces, eso no es que no lo explicara la ciencia, según la, aunque luego ya se ha investigado y todo el lío, según lo que siempre te decían era que no tenía pierna y de repente tiene pierna y puede andar. El problema es que sí tenía pierna. Hay un margen para el milagro. No se conoce a nadie que le haya crecido un brazo amputado. Claro, porque eso sería milagro total. Eso sería perfecto, claro. Porque eso escaparía si hubiera ocurrido tal y como nos lo cuentan. El problema está en que una cosa si tiene sangre de reptil, a lo mejor. Pero que hay una cosa, son las leyendas piadosas que normalmente se tejen para dar una moraleja social o una moraleja... ¿cuánta información conocéis sobre Milagro de Calanda? Porque yo lo conozco todo. Por eso digo, hombre, o sea, hay un libro maravilloso, una monografía de un común amigo... Será amigo tuyo, no mío. Ah, pero lo dices por Viriongo, yo hablaba del historiador. Ah, vale. Que sí, que es amigo mío. Un abrazo a toda Zaragoza. Es que no se ha explicado todavía que no tuviera... se ha explicado que las cosas son como... Pues como la tradición ha creído. Ese hombre existía, el cojo de Calanda, Miguel Pellicer, existía, pedía en el Pilar de Zaragoza, cuando no tenía que ver con el Pilar de ahora, pedía, era una persona que se había hecho popular, como cojo, porque pedía limosna. Y un buen día, después de un sueño extraño, que le aparecieron una serie de ángeles, la Virgen, una serie de cosas, pues apareció con la pierna. Y su cadáver fue desenterrado también. Y no había evidencias de que aquel hombre tuviera la pierna antes, ¿no? O sea, con las dos piernas estaba. Sí, pero con una cosa en la parte superior de la tibia. Porque le pasa un carro por encima, claro, como no va a tener una marca. Pero a ver, que tú te paras en tú párate cualquier día. 200 testimonios de personas en el informe oficial, 200 testimonios, aparte de el protocolo de Mazaleón, que está en la puerta del alcalde de Zaragoza, que se encuentra en función de los testimonios que existieron entonces, de personas que habían visto y que habían interactuado con ese hombre que no tenía pierna. Y un momento determinado, ese hombre apareció con pierna. Ese es un milagro. Yo no voy a discutir ese tema contigo, porque yo solo discuto de lo que yo he investigado. Y como yo no he tenido la suerte de conocer a Pellicer... Nadie lo ha tenido. Tengo alguna anécdota muy divertida al respecto, pero yo no tuve la suerte de conocerlo. Entonces, lo que tú quieras. Pero yo te consigo 2.000 testigos cada tarde o cada mañana en el cruce delante de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ahí tienes tíos sin piernas, tíos sin brazos, pidiendo, los ve todo el mundo... Y de repente, macho, cuando se van para su casa, les aparece la pierna, les aparece el brazo, un misterio. O sea, tienes cojos de Calanda en la Plaza de Castilla. Pero no hacen alarde del milagro. No hacen alarde del milagro, son gente sencilla. Sí, bueno, claro, están pidiendo. Pero lo que no hay, exactamente igual lo que hay en ese caso, el cojo de Calanda es un caso, un supuesto milagro de hace 500 años en Zaragoza. El Miguel Pellicer era la persona que estaba teóricamente coja, teóricamente amputada, con la pierna amputada, pero en el informe oficial de ese caso está el testimonio del médico que le amputó la pierna, no de alguien que le vio, sino de los médicos que le amputaron la pierna. Mira, para mí hay serie de documentos, y además, y hay una serie de protocolos y hay una serie de hay una serie de documentos y de protocolos de casos reales documentados por la Iglesia, y este no está. Por algo será. Y yo siempre recomiendo para esto el libro de Herbert Thorson, que siempre en estos mismos micrófonos recomendaba una y otra vez el profesor Argumosa, léanse Los fenómenos físicos del misticismo. Es lo mejor que se ha escrito, porque Thorson, que era sacerdote, que era ilusionista y que era escéptico, aunque parezca contradictorio, documentó una serie de casos en los que sí había autopsia, en los que había casos de elongamiento, en los que había estigmas dentro de la carne, no por fuera. O sea, que hay documentación. Sí. Y si Thorson y no mete... Este también lo hay. Bueno, entonces se le pasó. Estaría tonto el hombre pues ese día y tonto se le pasó el cojo de Calanda. Que, por cierto, conocía a la perfección, porque lo estuve investigando junto a mí, Germán de Argumosa, por ejemplo. Ah, pues mira, bien. O sea, que es que... Germán de Argumosa, que fue invitado a dar una conferencia a Zaragoza por una persona que conocía perfectamente el milagro de Calanda. Y pues ahora volvemos al origen. Al Germán final... de Argumosa, muy unido al origen de este programa, claro. Donde Turno de Noche y luego La Rosa de los Vientos. Y además de los milagros físicos, ¿qué otros milagros hay, querido? Acabamos de ver uno. O sea, un rojo comunista ateo defendiendo los milagros como si fuera el Papa del Palmar de Troya. No, es que es la gloria milagros, de Dios. No, defendiendo el al final, hecho de que hubiera al final, una serie tu corazón de fenómenos... estaba predispuesto a ello. Dios ha obrado el milagro. Exacto. Hay una serie al de final fenómenos... te vas a comer tú las dos... Las dos que... Sagradas formas consagradas. Vale. Bueno, el caso es que, sobre todo ahora se centran... Porque realmente, como hay un problema para definir qué es, dónde termina lo natural... y dónde empieza lo sobrenatural. Esta es la razón por la que la Iglesia Católica es una de las confesiones que más ha invertido en la investigación en parapsicología, y de las poquísimas universidades donde todavía se puede estudiar parapsicología, está la Universidad Lateranense, en el Vaticano, donde hay una asignatura permanente de psicología de frontera, que de parapsicología de toda la vida. Así que, como es muy difícil definir qué es lo natural, porque tú dices que lo de que te salga un miembro, suponiendo que ocurriese, eso es antinatural. Pues como no sabemos dónde termina lo natural, hay serios problemas. Así que, sobre todo, hoy en día, casi todos los procesos de beatificación y de santificación se llevan por el tema de las curaciones. Cuando una curación se considera que no tiene una explicación racional, pues se pretende que eso podría, no necesariamente, pero podría sugerir un milagro. Porque hace falta una segunda, o sea, no basta con que tú te hayan diagnosticado un cáncer, una leucemia, y de repente te levantes una mañana y estás curado. Claro, no basta con eso. Eso no sería un milagro. Porque para considerarlo un milagro, tú tendrías que haberte encomendado directa y previamente, tendrías que haber pedido la ayuda a un personaje religioso determinado, que además tiene que haber pasado por unas pruebas de las virtudes heroicas del siervo de Dios. Es decir, un candidato a la beatificación o a la santificación. Que no se producía en este caso, que era un suceso, aparte de la influencia de alguien. No había una encomendación, no formó parte de un proceso de beatificación ni de santificación de nadie. No, se lo había pedido a la Virgen. Sí, pero me refiero de una persona. Claro, no, bueno. No se lo había pedido a nadie. Bueno, pues a la Virgen no fue milagro. Pedido. A ver si te aclaras, ¿era milagro o no era milagro? Yo qué sé lo que era. Era un suceso real. Bueno, pues pero el detalle es importante. Se lo está pasando pipa. Si yo estoy muy malito y yo pido que me cure Miguel Pedrero y le rezo a Miguel Pedrero y tengo una foto con dos velas, ay Miguelito, ayúdame. Le beatifican. Esto no vale. No, esto no vale porque lo siento, Miguel, porque no lo conocen, Miguel, porque no lo conocen, no tiene acreditadas esas virtudes heroicas del siervo de Dios. No es un santo varón. Ay, ¿cómo lo de esa como manera. Lo acreditan. No lo quiero decir de esa manera. A ver, Mado. Yo cuando me levanto todos los días no toco el suelo, voy levitando. Esto algo querrá decir. Vas evitando los golpes. También. ¿Qué querías decir, Mado? No, yo no digo nada. Yo estoy aquí flipando, o sea, directamente flipando. O sea, que si yo le pido a San Pascual Bailón, o sea, a San Pascual sí que estaría acreditado ahí en mi pueblo. Sí, creo que San Pascual sí. Si es santo, sí. O sea, tiene que ser que ya tenga el título. Yo busco en el santoral San Miguel Pedrero y no me sale, no lo entiendo. Pero si se lo pides a otra persona o a un muñeco tú o a cualquier otra cosa y se te cumple, no es milagro. No, eso es paganismo, eso es pecado. Yo sé que hay Santas Silvias, ¿eh? No sé qué día es el Santa Silvia. Pero... Claro, pero está bien porque cierra el círculo para que haya... Claro, porque según este entendimiento, que en el fondo, a mí me parece una forma de espiritismo, es que tú le pidas a un santo, a un personaje que tiene acreditada sus virtudes morales, que te ayude, o que Dios te ayude a través de él, que interceda para tu curación, o sea, desde el más allá, porque evidentemente se lo pides a alguien que ha muerto. Claro, pero en realidad es un intermediario que ya está oficializado, si no, no vale. Y cuando eso ocurre, se supone que hay una comisión, que es precisamente a la que pertenece Monseñor Demetrio Fernández, la Congregación para las Causas de los Santos, que consultando a distintos médicos, en teoría ateos, también... Ah, tienen que ser ateos. Porque si no... Bueno, eso dicen, pero no lo tengo yo muy claro. Es sospechoso. Es sospechoso, sí. Bueno, en teoría tiene que ser... No, porque claro, si tú le preguntas a médicos católicos, pues hombre, igual no es muy objetivo. Y ellos son los que tienen que definir, primero, que la curación no tiene explicación, y luego ya la parte teológica, que esa curación se ha producido por la intercesión directa de un personaje determinado. Ahí hay otro problema más, que es el de las curaciones espontáneas. Y esto es un hecho científico. O sea, que hay casos que asombran a los médicos en que alguien que no se han encomendado a ningún santo, ni pues animales, por ejemplo, una corrupción espontánea. Animales pasan. Claro. Animales que desarrollan. ¿Qué pasa? ¿Los animales no pueden rezar o qué? Pues que yo sepa, no. Miguel. Consta. No consta. No consta, ¿eh? Otro rezará. Vete con tu amigo Bruno por ahí. O sea, el que tenga el animal puede que rece. Pero a San Antón, que es el patrono de los animales. Pero me refiero que hay animales de laboratorio donde se hacen pruebas de tumores, por ejemplo, y tal, y a muchos animales le remite el tumor y no es el investigador el que ha estado rezando por el animal. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que todo esto para porque en el fondo estamos hablando de daimonios. Los daimonios nunca se han ido, siempre han estado ahí. Por lo tanto, esto no dejan de ser daimones que a lo largo de todas las culturas han existido este tipo de entidades, seres, genios protectores, porque la gente le reza. ¿Por qué entidades? Bueno, no sé. A veces pasan cosas, yo os lo estaba comentando antes. O sea, que no tienen explicación, Manuel. A mí me pasan cosas muy poquitas que no tengan, que me dejen sorprendido, y os lo contaba antes lo que me ha pasado con esto. O sea, que para mí esto es inexplicable, que yo entre en una librería de viejo y me encuentre con uno de los pocos ejemplares. Eso, Manuel, pasa todos los días. Pero te pasará a ti, macho. Se llama realidad daimónica. Ha pasado a lo largo de toda la historia. Claro, sigue pero pasando, a eso y voy. Pasando. Un hecho como este, si yo creyese en el más allá, si yo creyese que existe vida después de la vida, para mí, desde luego, sería pero una no prueba. No importa que lo creas o no lo creas. No importa que lo creas o no lo creas. Es una realidad que se ha ido tapando desde el inicio de la era de la Ilustración, con nuestro materialismo ramplante y nuestro cientificismo, y en el fondo esos daimones siempre salen a la luz, sea mediante creencias, mediante fenómenos que nosotros llamamos paranormales, y anteriormente eran sobrenaturales, y anteriormente eran los dioses, los ángeles o lo que sea, pero esa realidad que está ahí siempre sale a la luz y va a seguir saliendo. Se refería siempre a Manuel, que entró a una librería y consiguió, y estaba a la venta, un documento original de la persona sobre la cual, de décadas atrás, este documento sobre la cual estaba investigando y estaba buscando información, y entró a la librería y se encontró esa información. No, ese documento. No solo el documento, es que el documento, cuando lo abro, tiene una carta original, sí, Antonio Rivera, que yo tenía hasta ahora en fotocopia, que es la que me había dado su hijo, unas anotaciones manuscritas de Marius Lleguet, que es otro de los pioneros muy involucrado, bueno, en la historia. Y que te encontraste eso que tenía que ver con la persona, claro, que es una estaba sincronicidad, haciendo que además debe haber, pero que además, claro, ya no solo eso, lo más alucinante es que yo esto lo había tenido en mis manos hace 30 años en casa de Antonio Rivera. Eso es una sincronicidad. ¿Cómo demonios, de qué manera, de qué vueltas ha dado para que llegase? Una sincronicidad de toda la vida. Cuando estoy, a ti te pasa, tú de toda eres la vida. Una persona, Manuel, que tú investigas un tema y sé que te metes absolutamente, es decir, que para ti solo existe ese tema, igual que hiciste con el tema de Castaneda, pues igual estás haciendo ahora con esta investigación que estás llevando, claro, a cabo. Lógico. Y de pronto te das cuenta que empiezan a surgir supuestas coincidencias que te llevan a un determinado camino, o surgen testimonios, o surgen documentos, o aparentemente por casualidad te encuentras con alguien que te da una pista, porque tú estás enfocado en eso. Y cuando estás enfocado en algo, surgen las sincronicidades. Yo lo único que quiero decir, y termino ya, son con los daimones que es nunca que se si han no ido conocemos, y nos mientras pasa a todos. Daimon o el Digimon, el que quieras. Mientras no conozcamos cuáles son los límites de la realidad o cuáles son los límites de lo natural, no podemos decir que algo esté más allá de lo natural. El problema, a lo mejor, es que no conocemos todas las cosas. La cuestión es que la existencia de daimones, la existencia de sincronicidades y este tipo de cosas están dentro de lo natural. Claro, han pasado a lo largo de toda la vida. ¿Estará dentro de lo natural que averigüen algo más? ¿Se está conociendo información sobre este buque que se encuentra a 192 metros de profundidad? Pero no es un buque, es un bosque. Ah, es un bosque maravilloso, un bosque maravilloso, porque la verdad es que es alucinante. Decimos que hay cosas que está ya todo descubierto, que prácticamente, bueno, sí, el universo queda por explorar, los océanos, los mares, las grandes profundidades quedan por explorar, pero resulta que aquí... Que tiene Bruno en la cabeza, también queda todo por explorar. Aquí hay una cosa que es, bueno, claro... El lugar, la verdad, es que es normal que no esté muy explorado, porque nos referimos a China, en concreto es el sur de China, en la región de Shuangxi-Shuang. Bueno, pues aquí resulta que han encontrado un bosque que tiene 192 metros de profundidad, y lo que han encontrado dentro de este lugar es que son árboles de 40 metros de altura. O sea, es alucinante. Son unos chinos que son científicos, que son expertos en cuevas, y entonces es una zona que es una zona que les llaman kárstica. Entonces se provocan unos sumideros por la erosión del agua, pero unos sumideros gigantescos, con unas dimensiones tremendas. Entonces, este bosque además lo que dicen es que no solamente van a encontrar especies vegetales que no han conocido nunca jamás, sino que también puede haber animales desconocidos para la ciencia. Con lo cual tienen aquí ahora mismo pues algo por explorar alucinante para todos estos investigadores. Dice que se han descubierto 3 entradas para la cueva de la Sima. Los espeleólogos pues se adentraron al sumidero en rappel, caminaron varias horas, porque ahora están atentos a las dimensiones. El socavón tiene 306 metros de largo, 150 metros de ancho. Su volumen supera los 5 millones de metros cúbicos. Ahí es nada. Y es toda esta zona, como decimos, es una zona kárstica. Dicen que la región de Guangxi, que además es famosa por este tipo de formaciones, de cuevas, de sumideros, pero que claro, que aunque es cierto que la UNESCO lo ha reconocido como patrimonio mundial, que hayan visto unas cuevas de estas dimensiones y que se hayan encontrado este bosque y se hayan encontrado esta cantidad de árboles, que les ha dejado alucinadamente perplejos. Por lo visto, en esta zona y en general en la región de China ya se han catalogado 30 sumideros, que es bastante potente. Entonces, bueno, pues nada, pues el asunto es que se ha publicado Life Science y que les llaman a este tipo de sumideros tan especiales pozos celestiales, porque dicen que es como si pasaras a otro mundo, como que es algo tan maravilloso, tan precioso, que no te puedes imaginar, que cuando estás dentro es como que estás en otro lugar, en otra naturaleza, pues como esos viajes al centro de la Tierra, ¿no? Claro. Pero claro que al final pues es eso, es el bosque, la humedad, los animales, pero con tan grandes dimensiones yo creo que la verdad es que te transporta. Con lo cual la naturaleza nos sigue sorprendiendo y esperemos pues que no se destruyan y que se puedan llegar a ver. Así que pues nada, ya sabéis, un bosque a 192 metros de profundidad en la región de Shuangxi, en Shuangxi, Shuan. Y tienen los arbolitos 40 metros de altura. Os recordamos, os lo hemos dicho, insistiremos en ello, el próximo domingo por la noche, a las 21 horas, el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Será de cara al público a las 9 de la noche en El Retiro, en la Feria del Libro de Madrid, en la carpa de CaixaBank. Ahí estará La Rosa de los Vientos, ahí estará esta tertulia, ahí estarán muchas cosas que os vamos a comentar en ese programa que va a ser histórico, el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Ahora escuchamos un poquito las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después se continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía unos minutos más aquí en la Zona Cero. Vamos a estar también a una hora de programa en la cual también vamos a tener Mujeres con Historia y ecos del pasado. Pero ahora más información, más noticias. Una de ellas nos lleva a lo que puede ser, bueno, el origen del cosmos, del universo, es el Big Bang, teóricamente. Bueno, hay diferentes opiniones, pero más o menos ese es el consenso. Pero no solamente existe el Big Bang, existe un fenómeno a la inversa, que conocido con el nombre de Big Crunch. Mado Martínez, Cuéntanos algo sobre eso. El Big Bang. Oye, la verdad es que esto es uno de los grandes misterios de la vida, del universo y de todo. Más que preguntarse si hay vida después de la muerte, más que tal. O sea, es que lo que es la cosmogonía, el mito casi científico del Big Bang, porque bueno, no sabemos muy bien. Y entonces, antes del Big Bang, ¿qué? ¿No? Bueno, y después del Big Bang, ¿qué? Bueno, pues la teoría del Big Crunch se acelera. El Big Crunch, muchos científicos coinciden en que el universo tiene fecha de caducidad, y en eso consiste el Big Crunch, en que colapsará dentro de unos millones de años. Muchos que más o menos todo comenzó con el Big Bang, con la explosión, con la expansión, y que llegará un momento en que se produzca el fenómeno inverso, y se conoce así. Sí, yo creo que Stephen Hawking era uno de los científicos que estaban a favor de esta teoría, y el gran colapso se producirá cuando la expansión del universo se frene poco a poco hasta que finalmente comience nuevamente a acercarse todos los elementos que conforman el universo, y toda la tortilla esta pues se revuelva en el huevo y explote, ¿no? Bueno, pues pues porque se comprimiría la materia en una singularidad espaciotemporal, ¿no? Dicho así un poco más científicamente. Pero vamos, que la goma se está estirando según esta teoría, y cuando no dé más de sí, pues volverá a encogerse. Y todo lo que hay en el universo estallará en amalgama cósmica, pero antes de lo que pensábamos, que es la noticia. Antes de lo que pensábamos, según unos científicos de la Universidad de Princeton. A ver, no es que vaya a pasar mañana, todavía nos quedan 65 millones de años... Pero mirad qué curioso, o sea, no es tanto tiempo si lo piensas, porque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años también. O sea, 65 millones de años. Bueno, pues es el mismo tiempo que le queda al universo según la teoría del Big Crunch, que no todos los científicos la comparten. De hecho, algunos científicos apoyan la teoría de la expansión continua del universo. Exactamente. Pero bueno, que los que apoyan esta teoría, según este nuevo estudio, pues parece que esto va más rápido de lo que pensaban. Pues en realidad ya nos estamos cargando esto, ya que más nos da. crunch, el ban y el boom, si nos queda ya nada. Si a nosotros no nos hace falta nadie para extinguirnos, ni siquiera un meteorito. Pero nosotros eso es la Tierra, hablamos del universo. La Tierra es una motita de polvo dentro del universo. El universo no necesita del planeta Tierra, ni si nos cargamos en nuestro planeta, que es bastante probable, eso no tendrá ninguna influencia en el cosmos, ninguna influencia. Pero yo quiero que haya un cronista del cosmos para que se quede el testigo y haga la historia. Si llega el Big Crunch este, no se salva ni Elon Musk, ya te lo digo yo. Bueno. Es un poco melón, igual sí, igual lo consigue. ¿Pero a dónde se va a ir? ¿A otro universo? Mira, pues capaz que hace... Es posible de todo, es capaz de todo. Juan José Chazaro, vamos a hablar ahora de un descubrimiento que nos hace pensar en la existencia, una información sobre este asunto, en la existencia de una civilización desaparecida, ¿dónde? Bueno, pues todos hemos oído hablar de Göbekli Tepe, que hemos hablado en muchas ocasiones de él, y ahora todo lo que supuso en su momento la aparición de este yacimiento arqueológico, que es maravilloso, y además muy desconcertante, porque estamos hablando de algo que se hizo aproximadamente hace unos 11.000 años, y en principio se le adjudica, aunque son unas construcciones megalíticas, vamos a decir así, de diferente tamaño, en una colina que además la traducción es que es de la colina del ombligo, lo cual marca un poco como que es el ombligo también de la humanidad, pues esto se atribuye a cazadores-recolectores. Entonces ahí siempre ha habido algo que descolocó mucho, porque se pensaba que lo que es la evolución humana, el paso de comunidades de cazadores-recolectores a luego lo que serían ya unidades estatales y el proceso de neolitización, pues que tenía una serie de pasos que más o menos estaban asentados, pues se deja de ser cazador-recolector, se empieza a desarrollar la agricultura porque hay escasez de alimentos, eso provoca que las poblaciones se asienten, y luego de la agricultura pues se pasa a la domesticación de la ganadería, ¿no? Lo que se descubrió aquí es que esto es una comunidad de cazadores-recolectores que, sin embargo, alcanzó una gran complejidad como civilización, empezó a crear una serie, ese santuario de Göbekli Tepe, y es que ahora lo que ha aparecido ya desde hace unos 2 años son otra serie de yacimientos en los alrededores. Se habla de en torno a una docena o más, de momento, que se han localizado en diferentes colinas, en torno a un área de unos 30 o 50 kilómetros. Y hay uno nuevo, que es el que está desconcertando ahora más, o que ha aportado mucha información, pero está en proceso de excavación, que es Karahan Tepe. Y este yacimiento, ya digo, empieza a confirmar que no estamos hablando de solamente este santuario de Göbekli Tepe, sino que estamos hablando de ya un asentamiento amplio, como digo, una especie de civilización que tenía todas estos lugares supuestamente sagrados, aunque no tenemos claro qué significa. Y en este caso, por ejemplo, hay una serie de hallazgos interesantes, que diferentes a lo que teníamos en Göbekli Tepe. Por ejemplo, se han detectado lo que pueden ser unos baños rituales. Hay una gran cantidad de esculturas, se han excavado en torno a unas 300, donde estas esculturas tienen figuras de animales o bien una especie de híbridos entre animales y personas. Parece que con el paso del tiempo se va abandonando esa figuración más zoomórfica y se va pasando más a una figuración antropomórfica. Se ha descubierto también que cuando este lugar se abandonó, parece que muchas de estas estatuas fueron decapitadas, se les cortó la nariz y se colocaron las cabezas mirando hacia las paredes. O sea, son lugares como Göbekli Tepe, son como lugares circulares donde hay, por ejemplo, uno de ellos, hay algo que recuerda una especie de, como de figuras de fálicas de piedra, que no se sabe tampoco qué hay. Sí que hay algunas esculturas, por ejemplo, que sí que se están tocando los genitales, entonces se ve que puede haber algo ahí, como un recinto asociado con cuestiones de fertilidad, de sexualidad. Como algunos políticos que yo conozco. También en áreas semicirculares como los parlamentos, se tocan ahí también. Y bueno, como digo, es bastante revolucionario en el sentido de que ya estamos hablando de un área muy amplia, con todo este tipo de asentamientos. Que lo que sí que se ha confirmado y ha ido cambiando un poco la versión es que al principio, cuando esto fue investigado por un arqueólogo alemán, que fue el que hizo el descubrimiento en los años 90, él pensaba que Göbekli Tepe era una especie como de Vaticano, era un lugar, un santuario, donde estas poblaciones de cazadores-recolectores iban allí y no se asentaban, simplemente iban a hacer una serie de ritos. Porque es una colina que yo que he estado allí y son diferentes círculos. Los más antiguos son los más grandes en el tiempo, o sea, los más antiguos en el tiempo son los más grandes, y luego conforme te vas acercando a nuestros días se van haciendo cada vez más pequeños, pero lo curioso es que fueron enterrados posteriormente, es decir, eso estuvo a la intemperie, se utilizó y luego fue cubierto de tierra. Y ni idea, evidentemente, de por qué ocurrió. Lo que ahora, con estos nuevos hallazgos, se sabe es que ahí sí que residía personas, o sea, no era un lugar solamente de paso, digamos, o de culto, sino que sí que había gente que vivía. Asentamiento. Sí, que dormía, que comía, que se celebraban determinadas ceremonias o banquetes, incluso puede que con consumo de alcohol, por lo que se ha ido encontrando, de restos de determinadas plantas y tal. Hacían botellón, vamos. Seguramente sí, pero todo esto en un contexto, como digo, de cazadores-recolectores a los que no se le atribuía esta capacidad que tenían para trabajo colectivo, porque estamos hablando de que esto hay que mover muchas piedras, hay que tener una jerarquización social, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, es muy revelador porque estamos en la cuna de la civilización, es el creciente fértil. Pero parece que la historia que se nos había contado, que con la que se había trabajado hasta ahora, sobre cómo se produjo esa transición al Estado de ser cazadores-recolectores, pues parece que tuvo un itinerario distinto al que se consideraba, ¿no? Por lo menos en esta área. Luego hay otras que se sigue manteniendo. Vamos a finalizar la tertulia Zona Cero de esta noche y lo vamos a hacer con una noticia hermosa, una noticia que tiene que ver con el mundo de los animales. Más exactamente, seguramente, hay discusión, bueno, puede haber diferentes comentarios al respecto, pero ¿quién no piensa que los delfines son maravillosos? Y quien lo piensa ya, lo va a pensar más después de esta noticia, Miguel. Pues sí, porque parece que un grupo de investigadores, en este caso químicos y biólogos, han observado como una clase de delfines, los delfines de nariz de botella, se automedican con corales en el Mar Rojo. Es decir, estos delfines, lo que hacían y lo que hacen es frotarse con unas especies concretas de coral, ¿no? Estos delfines habitan al norte del Mar Rojo, frente a las costas de Egipto, y como digo, los científicos han observado cómo frotan sus cuerpos contra ciertas especies de coral con fines aparentemente medicinales, según dicen los biólogos que han estudiado esto. Esto se llama zoofarmacognosia, es decir, la automedicación en los animales. Y es cierto que se había visto en otras especies, pero nunca hasta ahora en cetáceos. Esto ha sido publicado en una revista científica bastante importante y es muy interesante porque los investigadores lo que observaron es que estos delfines de nariz de botella se frotaban selectivamente ciertas partes del cuerpo con algunos corales concretos, es decir, que eran muy conscientes de los corales que estaban eligiendo para frotarse, ¿no? Y es también muy curioso que este comportamiento no se observó en los delfines de menos de un año, es decir, que estos delfines de menos de un año lo que se dedicaban era a observar lo que hacían sus mayores. ¿Y contra qué corales se frotaban y se frotan? Bueno, contra unos corales blandos y esponjas, y además frotaban determinadas partes de su cuerpo, es decir, la cabeza, el vientre y las aletas de cola. Y además evitaban frotarse contra esos corales si cerca crecían unas especies irritantes, las llamadas, por ejemplo, corales de fuego, que son venenosos. Es decir, que el equipo de científicos sospechó desde el primer momento que estos delfines lo que hacían era beneficiarse de las sustancias químicas que liberan estos corales para protegerse de infecciones microbianas. ¿Qué hicieron estos científicos? Bueno, pues examinar en el laboratorio las sustancias químicas que liberan estos corales y efectivamente descubrieron que estos compuestos bioactivos tenían propiedades antibacterianas. Es decir, que no solamente eso, sino que los delfines, digamos que hacían cola o esperaban su turno para frotarse con estos corales, aparentemente con el fin de automedicarse y evitar toda una serie de infecciones microbianas en determinadas partes de su cuerpo más expuestas a estas infecciones, ¿no? La inteligencia animal. Sí, sí, y una tanto. Vez más, inteligencia animal, nadie duda de su existencia, que existe la inteligencia animal, pero los descubrimientos que tú nos has contado aquí, nos hablan de que es una inteligencia mucho más parecida a la nuestra de lo que nos pensamos. Incluso algunos ya la quisieran tener. Pero fíjate, y en muchas ocasiones, y gracias precisamente a esta inteligencia médica de los animales, hemos conseguido medicinas muy importantes para los seres humanos. Porque claro, científicos que se han ido a determinados lugares del Amazonas y han contactado con indígenas de la zona que utilizaban determinadas plantas para determinadas curaciones, para determinadas dolencias, y estos indígenas les comentan a los científicos que en realidad ellos han aprendido de los animales. Es decir, que digamos que los indígenas de la zona aprenden de los animales y los científicos occidentales aprenden de los indígenas, fíjate. Zona Cero con Miguel Pedrero. Miguel, gracias. Hasta la próxima. Con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo. Con Manuel Carballal, abrazos. Muchas gracias, James. Con James JJ Madre mía. Oro. Sí, buenas noches. JJ de Calanda. Nos vemos en el 3000. Me voy cojeando. Ahora vamos a ir con Mujeres con Historia. Atención, que Silvia Casasola nos va a presentar un proyecto bellísimo, un proyecto que tiene que ver con la recuperación del legado de cientos, de miles de mujeres. A escuchad muy atentos a Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. ¿Cuántas veces hemos echado en falta referencias culturales femeninas en los libros de texto que hemos ido leyendo a lo largo de nuestra vida? Esta gran injusticia ha ido ocurriendo siglo tras siglo hasta llegar a la era digital del siglo XXI. Mucho apoyo a la inteligencia artificial y solo unos pocos intentando recuperar el legado cultural de millones de mujeres que aportaron mucho, pero que están en un segundo plano o en el olvido. Pero esta injusticia se va a acabar. Hoy nos acompaña Ana López Navajas, filóloga y coordinadora de Women's Legacy, que acaba de presentar este maravilloso proyecto europeo para rescatar el legado cultural de muchísimas mujeres. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? Nada, un placer tenerte con nosotros. Oye, tú como profesora, me imagino que te habrás llevado la mano a la cabeza en más de una ocasión cuando veías que se omitían un montón de nombres de mujeres relevantes en el mundo de la cultura, pero ¿por qué crees que a estas alturas sigue ocurriendo esto? Bueno, esto es un mecanismo antiguo de discriminación. Las mujeres han sido partícipes del desarrollo social y el cultural, han sido protagonistas de todo ello. Sin embargo, después ellas no pasan a lo escrito. Los escritos que se hacen, el relato que se hace un siglo más tarde, 50 años más tarde de lo vivido, ahí ellas desaparecen. Pero el problema es que hoy en día, y eso es lo peor, ese mecanismo sigue completamente vigente. Un caso bueno, paradigmático es el de los libros de texto. De los libros de texto que heredan también un relato que se genera en las universidades y que compartimos todos, presentan un panorama del siglo XX y del XXI donde los porcentajes femeninos son bajísimos, donde se puede presentar una literatura con apenas poetas o dramaturgas, donde se puede presentar una música que apenas tiene referentes de músicas, y eso nos sigue pareciendo normal. Y el profesorado, que estamos trabajando con todo ello y que nos escandaliza las desigualdades y que trabajamos para las desigualdades, en muchas ocasiones somos partícipes y divulgadores de ese discurso, porque es el discurso que hemos recibido. Claro, porque yo me imagino que en las reuniones de profesores o las agendas educativas que se programaran, pues se comentaría o se plantearía este tipo de cosas, ¿no? Porque es algo que salta a la luz. No salta a la luz ni es tan evidente. Como no es tan evidente, por ejemplo, que las programaciones culturales hoy en día, cine, teatro, exposiciones, siguen sin tenerlas a ellas. El porcentaje es mínimo. Eso está ahí. Es tan evidente y nadie lo ve. No sé, bueno, nadie lo ve, claro que lo ven. Lo ven en asociaciones, lo ven gente que está pendiente de eso. Pero, digamos, dentro de la propia gestión cultural, de ayuntamientos en ocasiones muy comprometidos con la igualdad, pues sin querer nos pisamos los dedos con esto. Esto es muy difícil. A ver, participamos, todo el mundo participa de una visión de mundo que ahora lo podemos ver y cuyos referentes son masculinos. Tú hablas de Renacimiento, hablas de Ilustración o hablas de hoy en día, de lo que quieras, de teatro, de literatura, y los referentes siguen siendo mayoritariamente de ellos. Da la impresión, es el mundo que recibimos, da la impresión, una impresión que es completamente sesgada, distorsionada, una imagen distorsionada de la realidad, que todo lo realizado ha sido realizado por ellos y que las mujeres han realizado muy poco o apenas nada. Pero eso nos parece lo natural. Naturalizamos esa desigualdad. Y lo que es un relato que solamente habla de los hombres nos parece un relato universal. Ana, entonces, según tú, ¿quiénes son los mayores interesados en seguir ignorando esta realidad? El seguir ignorando a todas las mujeres y todo lo que hemos estado haciendo durante estos siglos. A ver, más que interesados, yo hablaría de víctimas. Pero ¿quiénes somos las víctimas? Y ahí sí que esa es la pregunta que interesa, porque las víctimas no es que sean solo las mujeres, es que somos todos, hombres y mujeres. Hay una pérdida cultural de tal calibre, desconociendo lo que hacen las mujeres, que es que perdemos todos. Quiero decir, un hombre interesado en el arte, está interesado en el arte y de repente no conoce a las grandes pintoras flamencas, Clara Pieter, Rachel Ruiz, Judith Lesser, no conoce a las italianas, Julia Lam, Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Fede Galicia, no conoce a las francesas, a la Ilustración, Villeneuve. Hablo de nombres, de obras. Sí, sí, sí. Claro, ¿quién es el estafado? Pues hombre o mujer, da igual, que está interesado por el arte y al que se le hurtan estas obras. Entonces, las víctimas somos todos. A todos, hombres y mujeres, nos interesa recuperar ese patrimonio cultural que nos pertenece y es más, que nos da las claves también para entender mejor retos del presente o del futuro. Además que ellas, como desde antaño y nosotras lo tenemos siempre mucho más complicado, pues claro, el conocer cómo lograron llegar a efectuar esa obra, porque en muchas ocasiones, lo sabemos todos, o han tenido que firmar como un hombre o han tenido que estar apoyadas por su padre o su marido o su hermano, porque es que si no era todo como una complicación tremenda. Entonces, claro, si bueno, todo eso te sirve para tener esa información y ver realmente cómo ha sido esa evolución y ese trabajo, pues también te está dando, porque todo lo que es información y todo lo que es educación nos enriquece culturalmente a todos. Sí, pero no ha sido tampoco tanto así, ¿eh? Fíjate, la época contemporánea, tú te vas al siglo XII, al siglo XV, al XVII, el que tú quieras, y el siglo VI antes de Cristo, da igual, está siempre hay mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos siglos sí que le reconocen sin problemas, ¿sí? Y no siempre, por ejemplo, esto de tomar un nombre masculino, eso fue una cosa que ocurrió sobre todo en el XIX, no en siglos anteriores. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, ellas han tenido lugares de desarrollo, pues por ejemplo, familias de oficios, músicas o pintoras, lugares como la corte o el mecenazgo o el matronazgo, familias que se han preocupado por esa educación o autodidactas, o sobre todo, durante mucho tiempo, también los conventos. Sí, claro. Este ha sido el gran espacio un poco también de libertad para las mujeres. En muchas ocasiones, sobre todo en la Edad Media. Hay también percepciones raras, ¿eh? Porque parece que ahora estamos mejor que nunca. Pero, por ejemplo, en el siglo XII, las mujeres tenían una voz y una presencia que no tenían en el XVII, ni siquiera en el XIX. El XII es un siglo que está lleno de grandes figuras que no pedían permiso a nadie. Sí, Leonor de Aquitania, por ejemplo. Sí, pero están las trovadoras de las cortes occitanas, la condesa de Día, María de Ventador, están nuestras poetas andalusíes, Nasuni Benalcalá y Hafsa Racunilla, está la escritora María de Francia con los Lais, uh-huh. Está la grandísima figura Hildegarda de Bingen, sí, claro. La enciclopedista Herrada de Landsberg, está la gran pensadora Eloísa del Parácleto, está la historiadora Ana Colmena con la Alexiada. ¿Sabes? Es decir, hay una estirpe de reinas, no solo Leonora Aquitania, sus hijas y nietas, también es el tiempo de Doña Urraca, es el tiempo de... Sí. Hay muchas de ellas. Es un siglo que se muestra, la voz de las poetas andalusíes es muy fuerte. Es esta de... Nasun habla de escrito poema a poema. Dice, si yo soy una mujer, mi poesía es de hombre. Y se la pelea con quien sea, ellas, ¿eh? Las andalusías. Ese tópico, el fajar, la conciencia del propio mérito, es algo que es común. Lo ves en la voz de Eloísa o en la voz de las trovadoras. Una manera de hablar, que por ejemplo en el 17 ya no se podía tener, porque después del concilio de Trento, a las mujeres se le cortaron muchísimo las alas. Si en el siglo XVII había esa, o sea, perdón, en el siglo XII había esa corriente que era muy aperturista, era como que se respetaba mucho más lo que decía la mujer por su personalidad o porque, pues eso, tenía más opción social, lo que tú quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que esto se corte de raíz prácticamente, que se menosprecie? Bueno, a ver, es que esto empieza a generar una reacción misógina muy fuerte que va en aumento. Está, digamos, un poco ¿cómo te diría yo? Esplendor o algo así creativo, ¿no? Que podemos ver que va en aumento. Y de hecho, en el siglo XV ya aparece un movimiento, incluso un poco antes, que se llama la Querella de las Mujeres, que se inicia con Christine de Pizan, sí. Que reivindica la dignificación de las mujeres y también el derecho a la cultura y a la educación. Dice que si a todo el mundo se le educara igual, todo el mundo tendría las posibilidades y sería igual de inteligente, digamos, a igual talento, igual educación, serían los mismos resultados. Algunos hombres compartían esta idea, como Comenius, otros no, como uh-huh. Vives o la mayor parte de ellos. Pero desde el siglo XV al siglo XVIII hay todo un esfuerzo femenino que dura estos siglos, que tiene grandes intelectuales en todos los países y que reivindican justamente tener esos derechos. Es una reacción a toda esa, digamos, a esa reacción misógina que hubo. Entre ellas encontramos a, pues, a Teresa de Cartagena, a Sor Isabel de Villena, pero las francesas Marie de Gournay o Louise Labelle, las inglesas Lucrecia Marinelli, Laura Cereta, las italianas, uh-huh, Lucrecia, Laura Cereta, Moderata Fonte, o las inglesas Marie Astell. Es decir, nos vemos un panorama de mujeres que decimos, ¿pero dónde están esas voces? Han sido enterradas con voces que sí han sido como muy ensalzados, de pensadores, de filósofos o incluso de religiosos. Claro, los hombres han sido de ellos. Mira, hay una cosa muy muy curiosa sobre los religiosos. En este tiempo de la peste, siglo XIV, siglo XV, donde esta teología de esto nos ha venido porque somos pecadores, sois uno pecadores, arrepentíos, la peste es un castigo, todo esto son castigos divinos. Fíjate, en ese mismo momento, si se recuperara la teología de las mujeres, Juliana de Norwich o Teresa de Cartagena, ellas estaban pensando de otra manera. No pensaban que la peste o las desgracias fueran tanto un castigo, sino como una posibilidad de acercarse a Dios. Tú fíjate qué lectura tan distinta hacían ellas de lo que para otros era el castigo divino por ser pecadores. Uh-huh. Ellas veían la posibilidad de acercarse a Dios. Fíjate cuántas cosas aportan ellas desde esos márgenes, desde que nos abren un panorama muy diferente de cada época. Ana, ¿y cómo y cuándo surge la posibilidad del proyecto de Women's Legacy y en qué consiste principalmente para que la gente, para que nuestros oyentes se hagan una idea? Vale, a raíz de unas investigaciones que hago con la Universidad de Valencia sobre las referencias en los libros de texto, me voy dando cuenta que lo que hace falta es instrumentos, o sea, recuperarlas e insertarlas. Hay muchas, en las últimas cuatro décadas han sido muy fructíferas, ¿no? Con uh-huh, los estudios de las mujeres, ya han aquilatado asombrosamente en todos los ámbitos la presencia, la obra, y aún queda mucho por hacer de ellas. Entonces, el proyecto, todas estas investigaciones se quedan un poco en el limbo en el mundo académico. Y esos avances no llegan. No llegan a donde se transmite el eje cultural básico, ¿no? A la educación obligatoria, a la que llega a toda la ciudadanía. Entonces, eso fue uno de los objetivos, fue crear instrumentos de intervención didáctica para ofrecerle al profesorado de esa etapa, que es la que puede tener un mayor impacto, pero fáciles de usar. Entonces, el proyecto que surge frente a esa necesidad, esa ausencia sistemática de mujeres, que uh-huh, es una de las formas más fuertes de deslegitimación femenina, frente a eso, que es además un mal europeo, no solo nuestro, surge este proyecto. Y surge con carácter práctico. ¿Qué queremos hacer? Coger toda esa investigación y, a través de cinco productos, transmitirla, traspasarla a las aulas. Esos productos son un banco de recursos donde trabajamos con biografías, por supuesto, pero sobre todo con obras femeninas y actividades que van ligadas a una materia y a un nivel. De primero de eso, tú puedes estar dando el cambio climático, pues ahí tú hablas del cambio climático, pero haciendo referencia a Junis Food, uh-huh, o haciendo referencia al ensualo, pero no hablando de ellas, sino hablando de la materia con esas referencias. Es muy importante esa focalización. Por otro lado, trabajamos directamente las obras, porque hay mucha obra que también nos ha ayudado a entender lo que ha pasado a las mujeres, pero seguimos teniendo un gran desconocimiento de lo que han pintado, de lo que han, de la música que han compuesto, de todo lo que han llegado a escribir eso directamente falta muchísima obra crítica y falta introducirlo en el aula adecuadamente para cada nivel, para incindar, facilitándole la tarea al profesorado. Eso es lo fundamental. A este loable y ambicioso proyecto se han unido hasta el momento casi 300 personas, entre los que se encuentran profesores de secundaria, la Asociación Nacional de El Legado de las Mujeres y administraciones y consejerías educativas como la Consellería Valenciana, que lidera el proyecto, junto a la escocesa Glasgow City Council. Asimismo, colaboran institutos, universidades y escuelas de formación de profesorado. Como veis, queridos oyentes, este proyecto quiere llegar a todos y a cada uno de los alumnos y los profesores. Y cada día son más, como nos cuenta Ana López Navajas. Se nos han unido también ahora Francia, Alemania, Jordania, y se trata de que todo este trabajo, este impulso, esta plataforma que estamos definiendo con movimientos culturales, con géneros diferentes, ¿no?, donde estamos revisando un poco todas esas coordenadas, que todo ello puede estar al servicio de una visión un poco transformadora, más transformadora. Come all you fair and tender girls that flourish in your... Estamos hablando de Europa, que es un proyecto europeo, pero claro, es que imagínate la cantidad de mujeres que hay en Oriente, la cantidad de mujeres que hay en Asia, o sea, es que hay... Es que es incontable. Yo no sé si se ha hecho algún estudio un poco más profundo de dónde hay más carencia de información, porque es verdad que según el sector donde te metes, pues dices, en ciencia, madre mía, también, en literatura, en arte, no sé si esto lo habéis mirado. Sí, hay a través de análisis parciales y de, por ejemplo, respecto a los libros de texto, las asignaturas que tienen una carencia más absoluta de mujeres son tecnologías de informática, ¿vale? Uh-huh. Con menos de un 1%, que son, por otro lado, explican un poco la brecha digital que existe de género, y también hablan de, fíjate, parte de las profesiones más prestigiosas, las ingenierías, informática y tal, a dónde van. Pero hay todo el resto de materias de carácter histórico, historia, literatura, música, arte, ellas tienen unos porcentajes bajísimos. Es decir, esa negación de precedentes, que es no nombrarlas, pasa mucho en esas materias. Después, matemáticas y física también están muy afectadas. Por el contrario, pues las lenguas extranjeras, que están más centradas en la época actual, son las que tienen un porcentaje menos malo, o sea, no pavoroso, solo malo, podemos decir así, ¿no? Alrededor de un 20%, por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero un poco es el reflejo, ¿no?, de lo que vemos. Todas las materias tecnológicas o científicas hay un porcentaje muy bajo, pero sobre todo en las tecnológicas. Y después las de carácter histórico. De forma que la idea que vamos creando es de una historia sin mujeres. Uh-huh. Una visión del mundo sin mujeres desde siempre. Insisto, algo falso. Bueno, debe ser muy emocionante el ir rescatando todas estas figuras históricas de millones de mujeres e ir formando esa base de datos. No sé si tenéis un cálculo de cuánta información tenéis ya que podéis ir manejando. Sí. A ver, emocionante y cansado, ¿eh? Ya me imagino. Sí. En estos momentos, contando con el trabajo de todos los socios, pero del que debemos tener unas 1.200 entradas, pero ya te digo, esto no es nada para lo que hace falta hacer. Uh-huh. O sea, queda muchísimo. Esto apenas hemos cubierto algunas cosas básicas en algunas materias. Esto es un trabajo que debe desarrollarse a lo largo del tiempo. Lo bueno, lo que ofrecemos es un poco la metodología y sobre todo la plataforma de uso. Una plataforma que de la que te puedes enterar sin demasiado problema y sobre todo que permite usarla en el aula universitaria o de secundaria o incluso de primaria, y eso es lo que va resquebrajando un discurso hegemónico que cuesta mucho de romper y que, insisto, es que nos perjudica a hombres y a mujeres. Los profesores y colaboradores apenas están en el principio de este proyecto y tienen que utilizar su tiempo libre para hallar y volcar todo el conocimiento femenino que van rescatando y que ha sido ignorado cruelmente. Lo bueno de todo esto es que, gracias a ellos, cualquier persona podrá acceder a esta base de datos tan justa y sobre todo necesaria para enriquecernos culturalmente. Tenemos tres catálogos, uno de obras literarias, otro siempre de autoría femenina, de obras artísticas y de obras musicales, y también un curso de formación STEM. Pero esos tres catálogos, una de sus finalidades es servir también para la creación de programas culturales. Que vas a hacer ciclos de cine, que quieres hacer conciertos de tal o cual tipo. Uh-huh. Es que en general la gente no lo conoce. Y conocemos el artículo 26 de la Ley de Igualdad, que el dinero público tiene que ir destinado a unos y otros, que tenemos que... Pero está hecho también para eso, para que se puedan apoyar ahí a la hora de programar cultura. Me imagino, Ana, que de todas las historias y toda la información que te ha llegado, que será muchísima, no sé si algún personaje, alguna mujer que has dicho, pero ¿cómo puede estar esta persona ignorada totalmente si es una maravilla lo que estoy aprendiendo de ella? ¿Cualquiera? A ver, te puedo empezar, ya tengo cientos, te puedo empezar con, por ejemplo, en Eduana. La primera escritora, hombre o mujer, de la humanidad. La primera persona que situó las primeras posiciones planetarias. La primera persona que hizo una notación musical para reproducir música. La primera que hizo un desarrollo teológico, ella. Desarrollo de la... En Eduana es la gran figura de la antigüedad. Ahí está perdida. Pero tenemos a las grandes científicas, entre ellas María de Alejandría, siglo II. Una de las grandes, bueno, de los grandes científicos, podríamos decir, a la altura de Euclides, de Arquímedes, la del Baño María. Sí. Pero esta que ha tenido avances con logros que siguen usándose 1800 años después, que incluyó el vidrio en el laboratorio con aparatos que hoy en su versión sofisticada se siguen utilizando, o la gran Hildegarda de Bingen. Conocemos a Leonardo, Hildegarda de Bingen es alucinante que no se conozca. Una música que marcó por completo la música medieval con lo sordo y con todo lo que en sus composiciones. Sí, que además era de las pocas que la daban permiso de predicar, ¿no? De ir por las calles. Sí, aunque muchas otras se nos saltaban, ya te lo digo, pero sí. Pero no solo, ya te digo, es que era música, es que era artista, es que era científica, todo lo que hace lo hace muy bien. Es que era escritora, es que compuso un lenguaje, fue la que la parte científica de Hildegarda es asombrosa sobre el cuerpo humano, es la que introdujo el lúpulo, por ejemplo, en la cerveza, una cosa fundamental que resulta siempre muy muy muy curiosa de saber. Era una abadesa que tenía un poder inmenso, que solo despachaba con el Papa. Sus dibujos, es decir, era una polímata en toda regla, una mujer enorme que iluminó la Edad Media. Uh-huh. Y tenemos a gente ahí en la Edad Media y ella, y solamente hemos llegado a la Edad Media, pero es que puedo continuar así hasta el siglo XX. Oye, Ana, si quieren colaborar con vosotros, ¿tenéis alguna página? Mira, tenemos una web, la web del proyecto, Women's Legacy Project, que se puede acceder y hay una digamos, un lugar de contacto. Entonces, bienvenidas las personas que quieran colaborar, por supuesto, porque vamos, todas las manos, como decimos por aquí, tota pedra fa pared. O sea, que creo que traducir es toda piedra hace pared, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, querida Ana, la verdad es que ha sido un lujo tenerte en La Rosa de los Vientos. Muchas sí. gracias por tu trabajo, por toda la gente que colabora con vosotros y sí, por el empeño. Nuestro trabajo. Sí, sí, y por sí. el empeño en este proyecto que bueno, que no es que sea ambicioso, que es justo, es que es lo que tendría que haberse hecho desde hace muchísimo tiempo. Así que todas las personas que quieran colaborar, pues ya tienen esa página web que acabas de decir y bueno, que ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz, a todas las que estamos aquí trabajando como locas y intentando ver si bueno, finalmente vamos a cambiando algo y recuperamos para todo el mundo todo este gran patrimonio, ¿no? Bueno, es una forma también de legitimación para todas. Creo que las mujeres que han estado ignoradas y las posibles investigadoras o lectoras del futuro siempre os van a estar agradecidas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que se manifestaron la semana pasada en forma de buena y mala suerte, que nos estuvo contando aquí Laura algunas cosas, y hoy seguimos hablando de la buena, de la mala suerte, de los gafes, de los números malditos, de mil cosas. Estamos hablando con ella sobre la suerte, la buena y la mala. Lo dicho, con Laura Facola, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. La suerte, la buena y mala suerte, es muy difícil distinguirla, pero parece que en ocasiones hay alguien que maneja los hilos de lo que nos va a ocurrir o lo que les va a ocurrir a otros. Bueno, sobre todo hay cosas que parecen estar malditas, ¿no? Como comentamos el otro día, y hoy pues vamos a seguir hablando de cosas malditas, como por ejemplo números de teléfono malditos. El otro parece día, que no puedan existir, claro, pero hay. El otro día hablábamos de un número, el número que tiene toda la mente, todo el mundo en mente, que siempre ha estado presente, el número 13, pero no es el único número. Ese es un número cardinal, pero también números de teléfono que pueden resultar, en cierto modo, malditos, que no se pueden utilizar por alguna razón. Por ejemplo, los siguientes que vamos a comentar. Pues mira, este es un número de teléfono búlgaro, nada más y nada menos, y un número curioso, o sea, sería con el prefijo 359 de Bulgaria, pero luego el teléfono son 38, 38, 38. Eso se considera un número gold en telefonía porque es un número muy fácil de recordar y que todo el mundo quiere, pero en este caso llegó un momento que nadie lo quería porque ha causado la muerte de casi todos sus propietarios. Y es que desde el primero que lo tuvo, que era precisamente Vladimir Krasnov, que era el CEO del operador que creó precisamente esa línea, pues él inauguró la saga de muertes. De hecho, falleció de un cáncer a la edad de 41 años al poco tiempo de tener este número de teléfono. De hecho, la muerte estuvo rodeada de mucha polémica porque se decía que incluso podía haber sido envenenado por un competidor. Pero no, da igual, o sea, este número pasó a otra persona, en este caso a Konstantin Dimitrov, que sí que es cierto que tenía números de morir temprano porque era un miembro de la mafia búlgara, pero al poco de recibir el número, pues realizó un viaje bastante rápido a Holanda por negocios y ahí fue acribillado a tiros, según cuentan, por un asunto relacionado con las drogas. El caso es que el número pasa a un nuevo propietario, en este caso a un empresario, Konstantin Dislev. Este hombre también corre la misma suerte, es acribillado a balazos a las puertas de un restaurante indio en Sofía y, según cuentan, también por alguna relación extraña de negocios con el mundo de la droga. En cualquier caso, el número desde entonces está confiscado, es decir, es un número que se ha suspendido tú puedes llamar a él, marcar quien quiera el 359 y luego 383838 y verá que el número pues sale que es un número sin cobertura, un número que no funciona, que no da respuesta. Y bueno, y desconocemos si algún día lo volverán a poner en funcionamiento, pero mejor que no. De todas formas, que la gente haga la prueba, lo puede hacer ahora mismo. Insistimos, más 359, que es el prefijo de la zona, y luego 38 y 38, y que nos digan qué es lo que sale oficialmente. Yo por si acaso no lo he probado, pero según cuentan, da pagado fuera de cobertura. Bueno, es de Bulgaria, no se vaya a quedar enganchado el número, ¿no? Bueno, sí, no, sí, exacto, sí. Que luego no le sigue un facturón. Claro, cuidado. Claro. Y también bueno, hablamos, hemos hablado contigo de números, y también hay personas que parece que de algún modo están rodeadas por la mala suerte. Se les llama... Es curioso, claro, sí. Son gafes, ¿por qué? Porque son personas que, aunque se rodean de mala suerte, a ellas no les pasa nada. Y eso es lo peor, porque dices, al menos si la persona pues se trae la mala suerte para ella, pero es que en este caso la traen para los demás. Todo el mundo se acuerda de esa escena, esa imagen de el humorista Steve Urkel, que se caía todo a su alrededor y decía, ¿he sido yo? Bueno, pues eso es un gafe. Un gafe es alguien al que no le toca nunca la mala suerte, pero que la expande. Efectivamente, mira, empezamos con un caso muy conocido que es el hijo de Abraham Lincoln, precisamente Robert Todd Lincoln. Este hombre que nació en 1843 en Springfield es el único de cuatro hermanos que llega a la edad madura, que sobrevive. Ya por ahí empezamos ya a ver un poco hacia dónde apunta la carrera, ¿no? El caso es que él intenta ingresar en Harvard, no lo consigue, vuelve a presentarse al año siguiente, finalmente ingresa, pero en ese momento está a punto de terminar la guerra civil y él quiere ir a la guerra. Claro, Abraham Lincoln, viendo que era su único hijo, no le apetece sinceramente que se lo carguen, con lo cual lo mete en un cuartel muy lejos de los campos de batalla y ahí pues no corre riesgos. De hecho, pensa que es una guerra donde mueren unos 600.000 soldados, que se dice pronto. Él solamente estuvo en primera línea cuando se produce la rendición del general Sudistani. Bueno, para seguir con la mala suerte, la noche en que Lincoln es asesinado, se le dispara, de hecho, Robert tenía que acompañar a sus padres al teatro y decidió no hacerlo. El caso es que el 14/4/1865, en el Teatro Ford de Washington, un actor llamado John Wilkes Booth dispara a Lincoln y horas más tarde, pues Lincoln muere, eso sí, al lado de su hijo. Cuentan que el hijo del presidente se hallaba en una estación de tren entrando cuando una multitud de personas invadió el andén, y cuentan también que sin querer le dieron un ligero empujón y estuvo a punto de caer a las vías, pero no te lo pierdas. ¿Sabes por qué no cayó a las vías? Porque el hermano de ese actor, del actor que mató a su padre, Edwin Booth en este caso, que también era actor, lo agarró y lo salvó de caer a las vías. En aquel momento nadie ligó la coincidencia. Sin embargo, cuando al tiempo se dieron cuenta, pues imagínate, resulta que un hermano era absolutamente partidario de la Confederación y el otro no. Curiosamente, uno salvó al hijo y otro mató al padre. Bueno, pues tras el entierro del padre, la familia se fue a vivir a Chicago y Robert decide retomar sus estudios de Derecho. El caso es que en 1867 acaba la carrera y entra en el Colegio de Abogados. Al año siguiente se casa y tiene tres hijos, pero su relación con la madre no continúa siendo, nunca fue buena, pero cada vez es peor, con lo cual Robert quiere ingresar a un psiquiátrico. ¿Qué hace la madre? Consigue una abogada y a un director de un periódico para dar mala propaganda a la clínica y conseguir que certificaran que ella estaba bien como para vivir sola o con su hermana. El caso es que tampoco consigue Robert en este caso lo que quiere. Pero, a continuación, en 1881, Robert es nombrado ministro de Defensa. Y ahí empieza un periodo de lo más curioso y de incidentes realmente sorprendentes. El primero de ellos es cuando fue secretario de Guerra del presidente Garfield. Pues bueno, lo acompaña en una ocasión a la estación de ferrocarril de Washington DC y cuando lo está despidiendo, alguien dispara y mata al presidente. Pero es que posteriormente, cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos ante el Reino Unido, allí también muere su único hijo con solo 16 años, a causa de una complicación posoperatoria. El hombre regresa a Estados Unidos y entonces es contratado como abogado. Pues en 1901 acompaña a otro presidente, en este caso a una exposición panamericana en Búfalo. Pues bueno, este presidente también es asesinado delante de sus narices. Por lo visto, unos años después recibió una invitación para acompañar a otro presidente y él explícitamente la rechazó, alegando que siempre les ocurría algo a los presidentes cuando él estaba presente. Parece un chiste, pero él mismo reconocía que era gafe. El caso es que en 1922 es la última vez que se le ve en público, y en 1926 murió, y bueno, y ahí acabó, se supone, su ristra funesta de sucesos. Esta vida absolutamente de novela, el apellido Lincoln me parece ligado a muchas cosas. En este caso, el hijo de Lincoln, muy ligado a la mala suerte, como también parece que estaba ligado, es un personaje sobre el que hay mucho que decir, la figura histórica de Amadeo de Saboya. Pues sí, efectivamente, este breve rey de España se casó siendo duque de Aosta con María Victoria del Pozo de la Cisterna en Italia, pero su boda fue un auténtico espanto. Y es que unos días antes, cuando la novia regresaba a casa al cruzar la plaza de Carlos Emanuel, los caballos del coche que la llevaban desbocaron y ella tuvo que tirarse en plancha lastimándose las rodillas. Imagínate pues cómo llevaba las piernas de cara a la boda, ¿no? Pero es que esa misma semana, en un taller de costura de Turín, le hacían su vestido, y cuando estaban ya acabando el traje, cuyo último retoque que era la corona de azar, la capataza encarga a una de las modistas que coloque la corona y la deja solo unos minutos. Pues bueno, cuando vuelve se encuentra la modista ahorcada con el vestido en las manos. Claro, como consecuencia María Victoria no quiere casarse con ese vestido y tiene que buscarse uno nuevo. Bueno, al día siguiente se monta el cortejo entre el Palacio de la Cisterna y el Palacio Real. Las tropas están esperando, pero el coronel no aparece. Finalmente llega la noticia de que este hombre ha sufrido una insolación y las tropas sin mando deciden salir de forma caótica de la verja del palacio, pues a lo que tienen que hacer, ¿no? El caso es que, claro, la verja está cerrada, nadie había estado al encargado, se busca al hombre y finalmente se le encuentra, pero el pobre, asustado, pensando que le va a caer un castigo por no haber estado pendiente, decide cortarse las venas. Bueno, un auténtico desastre. Pero es que, pasada la ceremonia, uno de los oficiales que había hecho de testigo cuando estaban regresando sufre una apoplejía y lo deja medio moribundo. Y cuando aún están atendiendo a este hombre, suena una detonación y es que otro testigo de la boda acaba de pegarse un tiro en la sien. O sea, ¿se puede ser más gafe? Yo creo que no. Pero bueno, visto lo visto, el matrimonio entonces decide irse y se dirige a la estación. Cuando van a cruzar el andén, el jefe de estación les abre paso y cuando está en mitad de la vía, aparece el tren a toda pastilla y lo arrolla. Madre mía. Bueno, el matrimonio, como te puedes imaginar, un poco ya patidifuso de la cantidad de sucesos, decide irse en Caresa hasta Stupining. Al lado del coche cabalga el conde Verasis de Castión. Cuando falta un kilómetro, Castión sufre un desvanecimiento y se cae del caballo. La rueda del carro le pasa por encima y lo mata. Cuentan que en aquel momento el padre del novio, ya desesperado, exhausto por la cantidad de sucesos, sale del coche chillando y exclama: basta ya de muertes, por favor. O sea, es que imagínate la ristra, ¿no? Pero vamos, ¿qué hace? ¿Qué personaje? Bueno, hay historias, las que hemos contado, si parece alguno asombrosas, que escuchan lo siguiente. Este jugador alemán, deja al otro en nada. Bueno, claro, hablamos de Michael Ballack, que siempre lució el número 13 en sus camisetas y perdió todas las finales a las cuales fue. Pero no solo eso, por ejemplo, tenemos luego a un rapero, a Drake, que este hombre cada vez que iba a ver un equipo perdía. Era tal la historia que algunos casi deseaban, rezaban que no viniera a ver el partido, porque había conseguido, desde que perdieran un derbi, había conseguido en partidos que se daban por ganados que se revertiera el resultado. Bueno, le llaman de hecho la maldición de Drake cada vez que aparecía en un partido, y las redes sociales desde luego estaban a tope con el pobre hombre. Y también, bueno, como no, partidos políticos gafes, en este caso el PSOE, se dice que han contado con muchos cenizos. De hecho, Yáñez provocó el hundimiento de la réplica de la nave Victoria 20 minutos después de su botadura. O, por ejemplo, la presencia triunfalista de Zapatero en la Bolsa de Madrid en abril de 2006 y justo al salir se hunde la bolsa. O también, por ejemplo, otra cosa curioso, el discurso triunfalista el año en un fin de año y al día siguiente se produce el atentado terrorista en Barajas. Bueno, así varios sucesos que también llevan a pensar, incluso, por ejemplo, el apostar por personajes, ¿no? Alegaron, por ejemplo, por Romano Prodi la cumbre hispano-italiana de Ibiza y al poco de llegar a Italia pues dimite. O, por ejemplo, el apoyo a Segnole Royal frente a Sarkozy, que también fue auténticamente funesto. O sea, parece que hay gente que es dada a provocar los mayores espantos. Y hay gente que es dada a juntarse con otras personas que tienen un historial parecido. Parece que la mala suerte llama a la mala suerte y cuando se juntan, claro, dos, pues es peor todavía. Gente... absolutamente común a la que le pasan cosas. Por ejemplo, una pareja llamada Jason y Jenny Carris Lawrence, estos tienen el récord de haber estado presentes en los 3 atentados más sangrientos de los últimos años. Estuvieron el 11 de septiembre de vacaciones en Nueva York, el 7 de julio de 2005 en los atentados de metro de Londres y finalmente en Bombay durante los ataques terroristas de noviembre de 2008. Bueno, según cuentan, ya en ese último viaje decidieron pasear tranquilamente y pasar el atentado porque ya es como que, bueno, que les perseguía, ¿no? O, por ejemplo, la famosa azafata del Titanic, Violet Jessop, esta mujer Todas en esa época en la que, por desgracia, ocurrieron muchos accidentes. El de Titanic es el más conocido, pero hubo más y siempre estaba ella. Claro, o sea, fue azafata de la naviera White Star, trabajaba en el buque Olympic cuando el buque sufre un importante percance tras colisionar con un buque de guerra inglés el 20 de septiembre de 1911, pero menos de 7 meses después forma parte de la tripulación del Titanic y se salva. En 1915 va a trabajar como enfermera en el Britannic, que es una embarcación de la White Star Line reconvertida en buque hospital tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, el 21 de noviembre de 1916 el buque colisiona con una mina en el mar Egeo, y aunque se hunde rápidamente, Jessop consigue ser rescatada y nuevamente sobrevive. O sea, vamos, si alguien ve en un pasaje el nombre de esta mujer, mejor no montarse. Y el nombre también asociado a este tipo de hechos, diferente pero asociado en cierto modo, es este japonés que estuvo en los acontecimientos más dramáticos de la historia de la humanidad, que fueron las dos bombas atómicas. Estuvo en una, salió corriendo para librarse de la siguiente y le cayó encima también. Claro, hablamos de Tsutomu Yagaguchi. Este hombre, como dices, tiene el honor de haber estado pues sobreviviendo a dos bombas atómicas. Este hombre nació en 1916, se va de negocios a Hiroshima y justo presencia la explosión de la primera bomba. El caso es que con quemaduras en todo el cuerpo vuelve a Nagasaki, que es de donde era él, y unos días después otra vez hay una segunda detonación nuclear y el hombre también se salva, pero también está a una distancia relativamente corta del lugar de la explosión. O sea, vamos, realmente un gafe de primera instancia. Este hombre parecía que en cierto modo atraía las bombas atómicas, estuvo en ellas, y como este personaje del que vamos a hablar ahora también estuvo en otra serie de acontecimientos, pero estos relacionados con meteoritos. Claro, es Ann Hodges. Esta mujer estaba viendo la televisión en su casa, un meteorito atraviesa el techo y le cae encima. Eso ya de por sí es mala suerte, porque piensa que el porcentaje de posibilidades de que un asteroide te caiga es ínfimo. Pero el caso es que, bueno, ella no le pasó, entre comillas, no le pasó nada, pero claro, su casa fue completamente destruida, como podemos imaginar. Pero la mala suerte no acaba ahí, o sea, el meteorito en sí vale muchísimo dinero y se ha caído en casa, se supone que es tuyo. Pero los $5,000 que logró por vender esa piedra se los quedó la dueña de la casa, porque la casa era de alquiler, para arreglar los desperfectos que había organizado en el techo. Pues como te puedes imaginar, pues mucha gracia no le hizo. Finalmente el meteorito acabó en las vitrinas del Museo de Historia Natural de Alabama y Ann Hodges pues se quedó sin dinero, sin casa y con una marca en el vientre. Hablando de casas, todo el mundo tiene en sus casas algunos objetos que asocia la buena, la mala suerte, objetos que son en cierto modo fetiches, porque lo tenemos siempre delante, siempre cerca. Algunos dan buena suerte y otros dan mala suerte. Tú también los tienes, ¿no? Efectivamente, hay objetos que no deberíamos tener o aún no tenerlos en ciertos lugares de la casa. Por ejemplo, los espejos en el dormitorio. Según el Feng Shui, esto no es recomendable porque lo único que provoca los espejos es que te den dolores de cabeza o que nos levantamos con cansancio. Y esto se supone que es porque al reflejarnos, el espejo absorbe nuestra energía. Claro, es muy habitual en un dormitorio tener algún espejo para arreglarte. Intentemos que ese espejo no esté precisamente mirando a la cama o que no esté pues en la habitación principal, lo cual sería aconsejable. Pero también, por ejemplo, hay otra cosa que no es aconsejable y es tener imágenes agresivas de animales, no imágenes normales, pero esas que hay animales igual atacando o lo que sea. ¿Por qué? Porque según cuenta el Feng Shui, pues tener un cuadro de un león atacando o un animal así, lo que puede ocasionar precisamente es absorber energía negativa o atraerla, lo cual hace que tu hogar entre en una espiral de mala suerte. Así que intentemos evitar eso, incluso también partes de animales muertos o incluso disecados. No dan buena suerte en un hogar. Tampoco parece que dan buena suerte algunos adornos, algunos objetos, claro, que están teóricamente para hacer más bonito lo que tenemos alrededor y, sin embargo, atraen lo malo. Mira, tenemos por ejemplo los famosos pongos, ¿no? Aquellas cosas que te regalan y que no te gustan y que no sabes qué hacer con ellas y acaban en un rincón o escondidas y cuando viene el propietario las sacas de paseo. Bueno, pues esos objetos es mejor deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque son objetos a los que no les tienes empatía. Son objetos que por tanto se cargan de energía negativa porque en el peor de los casos además no te cae bien ni la persona que te los ha regalado. Así que es mejor quitarlos de las casas. Pero hay más cosas. Por ejemplo, los cepillos de la escoba. ¿Tú te imaginas cómo hay que poner una escoba para que no dé mala suerte? Pues no lo sé. Nunca lo había oído. Pues mira, las personas tienen que poner siempre las cerdas de la escoba para abajo. No ponerlas boca arriba, que a veces lo hacemos para cuando las limpiamos para que se sequen. Pues no es aconsejable, porque si se pone las cerdas boca arriba, lo que hacen es atraer mala suerte y alejar el amor. Así que, por lo que pueda ser, mejor las cerdas de la escoba boca abajo. Boca abajo, las escobas, las cerdas y también las tijeras cerradas. Efectivamente. Según cuentan, tener tijeras con las hojas abiertas pueden traer periodos de mala suerte al hogar. Es un objeto lógicamente peligroso y eso de que sea un objeto cortante con puntas y que estén abiertas puede propiciar eso, que atraiga las energías negativas. Pero hay más cosas que también atraen energías negativas, como por ejemplo, la ropa vieja. ¿Sí? ¿Quién no tiene en su casa ropa que estás pensando que la tienes que tirar pero te da pereza, todavía le tienes un cariño a ese pantalón de chándal agujereado? Bueno, pues esa ropa vieja, esa ropa que está en mal estado, esa ropa que no está para tenerla ya en el armario, hay que deshacerse de ella, porque lo que hace es que no renueves la energía, lo que hace es paralizar la evolución de la persona y bloquear todas las energías que tienen que vibrar en una casa. Así que ropa vieja o con agujeros o en mal estado, fuera, por favor. ¿Y las flores secas qué hacemos con ellas? Bueno, hay mucha gente que le gusta decorar con flores secas y son algunas son muy bonitas. Lo que ocurre es que cuando no es lo mismo tener una flor seca que está hecha expresamente de esa forma o dejar que una flor se marchite. En el caso en que la flor se ha marchitado y las tenemos ahí medio resecas, eso no es bueno, porque según el Feng Shui, la flor seca, que además se ha ido secando en casa, lo que hace es obstaculizar el flujo de energía nuevamente y afectan al equilibrio energético del hogar. Así que no dejemos que las flores, por favor, se estropeen y las dejemos ahí muertas, hechas un asco durante tiempo. No es aconsejable. ¿Y qué es aconsejable, tenerlo o no tenerlo, por ejemplo, en la pared un reloj? Podemos tenerlos, pero que funcionen. No es positivo tener relojes que no funcionan. Y eso hay mucha gente que los tiene, ¿sabes? Que se te queda el reloj parado, sin pilas o lo que sea, y ahí se queda por los siglos de los siglos. Pues bueno, un reloj parado no es positivo, nuevamente. Porque no deja de ser también, en cierta manera, el parar el tiempo, el absorber energía negativa y dejarla paralizada. Y todo lo que no fluye, lo que hace es al revés, es empeorar y bloquear. Así que, por favor, los relojes todos con pilas y funcionando. Y los objetos, los muebles que tienen una forma un tanto extraña, que parece que sus esquinas son auténticas de puntas. Claro, todo lo que sea puntiagudo o con esquinas pronunciadas, afiladas, afecta también a los centros energéticos de los espacios donde se encuentran. De hecho, contar con elementos que tengan esquinas pronunciadas hace que se corte el flujo de energía nuevamente y tanto el Feng Shui, el Feng Shui recomienda evitarlos y elegir objetos con formas pues quizás más suaves, menos cortantes. Y bueno, y por último, pues también hay plantas que no son positivas y que además yo creo que todos hemos tenido alguna vez en casa por lo cómodas que son los cactus. Claro, el cactus es muy fácil de tener, es muy fácil de cuidar y no se estropea. Pero ¿qué ocurre? Que según el Feng Shui, las plantas espinosas no deben permanecer dentro de un hogar, o al menos deben permanecer muy cerca de las ventanas para que así pueda fluir su energía para afuera. Conviene mantenerlos en las terrazas o cerca de ventanas, precisamente porque si no, nuevamente son puntos de bloqueo energético. Y aunque no creáis mucho en el Feng Shui, a veces el tema de las energías telúricas, de las energías que fluyen o no fluyen, pueden afectar mucho a la salud. Así que, bueno, si queréis aumentar la buena suerte o al menos protegeros de los malos influjos, pues estos consejos no están de más. La verdad es que es un mundo fascinante el de la suerte, la buena y la mala suerte. Hay muchas creencias, hay muchas leyendas, hay muchas cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Por ejemplo, esto último que nos comentabas, los cactus, por ejemplo, pinchan, pero también pueden pinchar un poquito la vida. el cactus es un ejemplo, es casi casi metafórico lo que significan y lo que puede provocar en la realidad. Y también en este mundo, en la realidad, hemos probado hace muy pocos minutos en internet, hemos puesto espaciomisterio.com y hemos visto que ya estáis en marcha preparando muchas cosas que nos cuentas y que nos anticipas y que ya nos has ido contando. El día de San Juan, la noche de San Juan, vais a hacer algo estupendo y fantástico y ya estáis preparando el viaje para este verano. Efectivamente, para aquellos que les apetezca acompañarnos, conocernos, viajar con nosotros, tenemos en viajesprisma.com la primera salida ahora cercana, es precisamente la noche de San Juan. Para aquellos que el día de San Juan lo tengan festivo porque vivan en la zona de Cataluña, pues no hay problema, pueden acompañarnos esa misma noche y celebrar con nosotros todo lo que es la leyenda y los rituales mágicos que luego realizaremos en la playa. Pero para aquellos, evidentemente, que trabajan y no pueden el día 23 venirse a cenar con nosotros, desde el 24 iniciamos una ruta que partirá desde Sitges, en Barcelona, y que parará para recoger a los viajeros que vengan de fuera a la estación de Tarragona y que recorrerá todo lo que es la antigua Tarraco romana. De ahí nos iremos a recorrer toda la ruta cisterciense, es decir, el monasterio de Provelet, de Santas Creus. Y desde allí iremos al famoso Parador de Cardona, con la Torre de la Miñona y la famosa habitación 712 embrujada, donde las haya. Al día siguiente partiremos pues hacia Montserrat, donde visitaremos pues la Colegiala, donde visitaremos toda la zona que es preciosa y realizaremos una noche de avistamientos ovnis, una noche de alerta ovni con Josep Guijarro, que será la persona pues que nos llevará en la ruta y que además es un experto en el tema ovni, nos explicará pues toda la historia de Grifols, de los avistamientos que han habido en Montserrat. Y bueno, yo creo que es un viaje apasionante que acabará en Barcelona, desde donde pues la gente de fuera podrá desde la estación de tren volver a Madrid o a los lugares de donde proceda. Y como decías tú, en verano, del 2 de agosto al 15 de agosto nos vamos a México. Un viaje que ya habíamos convocado hace 2 años, tuvimos que suspender por la pandemia y que la verdad nos apasiona tanto a mí como a Lorenzo, que somos los que vamos como guías. Un viaje que recorrerá pues desde lo que es México DF, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. De ahí también pues iremos a las aguas de los canales de Xochimilco, que es la Venecia de Norteamérica, hasta la isla maldita, la isla de las muñecas. Desde ahí también bajaremos a San Cristóbal de las Casas, a la selva chiapateca, y como no, pues visitaremos lugares tan tan fantásticos como puede ser pues Palenque, como puede ser Chichen Itza, Tulum, Cancún. Así que no os lo podéis perder, un viaje único, un viaje que recorre gran parte de México y que conocerá todas sus tradiciones, toda su magia, el juego de la pelota famosísimo, lleno de espiritualidad, las ruinas arqueológicas, yo creo, de una belleza increíble. Así que ya sabéis, viajesprisma.com y espaciomisterio.com, ahí está toda la información sobre estos viajes que estáis preparando, y ya estáis preparando también el Colegio Invisible el próximo jueves aquí en Onda Cero a finalizar Radio Estadio Noche. En Onda Cero, a la 1:30 llega. ¿Con qué llegáis en el Colegio Invisible? ¿Qué abrís pues las puertas para mostrar? Claro, esta semana hablaremos de visitantes de dormitorio, de esas sombras que no sabemos bien bien si a veces son producto de nuestra imaginación, de la parálisis del sueño, o si realmente son extraterrestres que pretenden abducirnos. La parálisis del sueño es un tema que ha fascinado durante mucho tiempo a los expertos y nosotros pues queremos hablar de ella este jueves en el Colegio Invisible. Y el fin de semana el Colegio Invisible también, y también el libro El Colegio Invisible, el libro en donde tú, Lorenzo, Josep y Jesús mostráis una serie de enigmas, una serie de misterios, y por supuesto estáis en la gran cita del mundo de la cultura en la Feria del Libro, también con el programa de cara al público y con muchas cosas, hay muchas actividades en el Colegio Invisible también en sí, formato libro, ¿no? De hecho, el sábado 28 estaremos a partir de las 7:30 de la tarde en el espacio Caixa Forum de la Feria del Libro, pues con un programa en directo para aquellos que quieran asistir. Pues será un programa donde hablaremos de bosques encantados. Así que ya sabéis, el 28 pues podéis acompañarnos en la feria. Con el Colegio Invisible, que también lo podéis escuchar aquí el jueves por la noche a la 1:30 en Onda Cero, con Laura Falcón, con Lorenzo Fernández, y por supuesto aquí el próximo domingo por la noche, más ecos en del pasado con Laura Falcón Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches. Chao. A todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. mañana puede ocurrir una cosa que algunas localidades va a empezar con los ensayos, con las primeras pruebas, un pueblo francés, una localidad francesa, iluminar el cielo, iluminar en la oscuridad, gracias a organismos vivos. Es el Fronteras del Futuro que nos va a contar Javier Soriano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Illuminati. Os cuento, ¿vale? Rambouillet. ¿Cómo? Rambouillet. Es un pueblo cercano a París, a 50 kilómetros al suroeste de París, en el que están haciendo una prueba, un experimento, con organismos vivos bioluminiscentes. Lo que ya hay es, lo están haciendo de momento en un centro de vacunación contra el coronavirus, en el que hay una suave luz azul que sale de una fila de tubos. A diferencia del que sale de las farolas, es una luz más tenue y proviene de un proceso que se conoce como bioluminiscencia, que se produce en muchos seres vivos. Uh-huh. A todos nos viene enseguida, o a muchos, la imagen de campanilla. Claro, las luciérnaguitas. Las luciérnagas tienen este proceso, pero también hay otros muchos animales que en la naturaleza tienen este proceso. Por ejemplo, el rape, que tan rico está, es un pez de grandes profundidades, que lo que hace es que facilita que determinadas bacterias luminiscentes se depositen en su piel para de esta forma atraer a las al alimento que se tiene que comer, el rape. Es decir, es una forma, usa la bioluminiscencia para como reclamo para poder alimentarse. Pero también lo hacen otros muchos animales. Lo que están intentando es que esta experimentación que están haciendo en Rambouillet sea un pueblo modelo en el que van a ir ampliando poco a poco estas pruebas. Después pasará al alumbrado público, etcétera, etcétera, para ver si esto se puede extrapolar a otras partes de Francia y con ello tener un ahorro considerable de energía y sobre todo de la generación de la energía. ¿Y qué organismo porque usan ellos? Mira, como os he dicho, lo que hacen es que, por ejemplo, las luciérnagas se iluminan para atraer las parejas, y algunas especies de algas brillan cuando se agita el agua circundante. Hemos comentado ya el caso del rape, y este tipo de bioluminiscencia está presente en el 76% de las criaturas de agua que se mueven en agua profunda, ¿no? Este tipo de especies emiten una luz azul verdosa que, debido a la longitud de onda más corta, lo que hace es que tiene que los colores tienen puedan viajar, se propaguen a mucha más distancia, ¿no? Las luciérnagas, ya hemos visto, los caracoles, por ejemplo, también emiten una luz de color amarillo, y se sabe que una larva de escarabajo llamada gusano ferroviario, que es nativa en América, pues también tiene esta posibilidad. Emite un color rojo amarillo, o sea, es rojo y se va volviendo amarillo verdoso en un patrón que recuerda un poco a cuando pasa un tren por la noche, ¿no? Que lleva las ventanitas encendidas y va dejando una estela. Bueno, por eso se llama gusano ferroviario, ¿no? Uh-huh. Pero también algunos roedores nocturnos que se encuentran en el sur de África tienen un cabello que produce un brillo biofluorescente de color rosa intenso. ¿Qué está ocurriendo en Francia, en este pueblo? Bueno, el proceso que han seguido es el siguiente. Esta bioluminiscencia proviene de una bacteria marina que se recolecta en la costa de Francia, que se llama Alivibrio fisceri. Entonces, esta bacteria se almacena dentro de los tubos llenos de agua salada, lo que les permite circular en una especie de pequeño acuario luminoso. Bueno, como la luz se genera a través de procesos bioquímicos internos de las bacterias, que forman a través de lo que comen, de cómo se alimentan, del metabolismo normal del organismo. Entonces, prácticamente no requieren más energía que la necesaria para producir los alimentos que tenemos que dar a las bacterias. O sea, que lo único que tienen que hacer en este pueblo francés es alimentar a las bacterias, producir, y estas bacterias, claro, producen la luz. Exactamente, producen la luz. Ahora, claro, ¿cómo apagar esas luces, porque por la mañana no hacen falta esas luces. Bueno, pues ¿cómo apagar? Y si no se agotan, claro. Se corta el aire, como el alimento que se proporciona a las bacterias se introduce en estos tubos por medio de aire, se corta el aire, deja de haber alimentos y las bacterias se apagan. Ah. Simplemente así. Ahora bien. Pero claro, en horario nocturno, por ejemplo, nosotros las tendríamos todo el día zampando. No, bueno, sí, claro. Claro, es que ahora viene lo interesante. Esto no es tan fácil como parece. Hay muchos... primero, la intensidad de luz que produce de momento no es apetecible comercialmente. De momento es una luz muy tenue y claro, para dotar a la iluminación pública de una ciudad o de un pueblo se necesitarían muchísimo de estos artilugios, de estos sistemas. Ya se están produciendo en Francia y hay bastante interés también en Canadá y hay otros países de la Unión Europea que están interesados en lo que está ocurriendo en este pueblo, en Rambouillet, ¿no? Lo que ocurre es que no hay dentro de la comunidad científica un común acuerdo en que esto vaya a ser posible, porque claro, dicen, o tenemos que estar dando de comer permanentemente a estas bacterias. Estas bacterias también tienen un ciclo de vida. Habrá que reponerlas. ¿Cuánto va a costar reponerlas? ¿Qué tipo de iluminación va a dar? Si vamos a poder investigar y darle determinado tipo de comida, por así decir, de alimento a estas bacterias, para que sean interesantes comercialmente, tengan una cierta duración y tengan también una cierta potencia de iluminación y las podamos comercializar como tal. En esta serie de aspectos no hay una unidad entre todos los científicos, aunque ya digo que hay 40 ciudades de Francia, Bélgica, Suiza y Portugal que están interesados en todo lo que está ocurriendo en Rambouillet y que están dispuestos a que, si esto es mínimamente rentable, poder llevárselo a sus ciudades. La Comisión Europea también ha financiado el proyecto y también el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Pero, claro, al todavía no responder a los parámetros de calidad y de durabilidad de estas bombillas bioluminiscentes, todavía no existe interés por parte de la industria para pasarnos de los LED, del LED que es el último avance que hubo allá por los años 80-90 en cuanto a iluminación, pasarnos a este nuevo sistema de iluminación mucho más eficiente en cuanto a que no se en su producción no se genera tanto sustancias nocivas para el resto de la biosfera, ¿no? ¿Cómo hacerlas rentables? Pues es en lo que están ahora mismo los científicos. Intentar que por medio de nuevas proteínas más potentes, proteínas generadas en laboratorio, sirvan de alimento a este tipo de, a estas especies de que hay en la naturaleza, para que la luminiscencia que emitan sea mucho más potente, podamos aprovecharlo, sea aprovechable para el ser humano, y también que la durabilidad, prolongarlo en el tiempo y poder por lo menos hacer competencia en un breve espacio de tiempo a los sistemas de iluminación actual y el más moderno, que es el tipo LED. La bioluminiscencia, el objetivo que tiene esta localidad de Francia es que lo natural, la biología, ilumine las localidades, los pueblos, y que eso sea una tendencia de cara al futuro. La naturaleza da los remedios que a veces, en muchas ocasiones, queremos forzar demasiado lo artificial, pero está la solución en lo natural. Lo van a hacer aquí, en este pueblo, en Francia, a 50 kilómetros. A ver si podemos venir con nuestra luciérnaga encendida. Con nuestra bacteria. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Chao. Adiós. La rosa de los vientos en Onda Cero. El próximo 4 de noviembre, es decir, dentro de muy poquito tiempo, se cumplirán 100 años del que fue, sin lugar a dudas, el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. El descubrimiento, el hallazgo con todos sus tesoros de la tumba de Tutankamón. Y sobre ese asunto acaba de ver un libro, una novela que profundiza en ese momento histórico tan importante en la historia de la humanidad, en del que se cumplen 100 años, pero fue un momento importantísimo, también reflejaba una época importantísima. El libro se titula La conjura del Valle de los Reyes. Su autor es Luis Melgar. Y Luis Melgar está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Decía, se cumple 100 años el próximo mes de noviembre del que puede ser el momento más importante o el descubrimiento más importante en la historia de la arqueología. ¿Lo podemos calificar así? Si tuviéramos un top 10, ¿estaría arriba en los descubrimientos históricos y arqueológicos importantes? Sin ninguna duda, estaría en el top 10 de todos los descubrimientos arqueológicos de la historia. Pero de egiptología, desde luego, sería el primero, porque es la única vez en la historia que se ha encontrado, una tumba tal cual la dejaron los egipcios hace más de 3.000 años. Y eso es algo que no, en fin, no tiene precedentes. La verdad es que hay mil tópicos, mil frases, se han dicho mil cosas sobre este descubrimiento. Tú en esta novela y en este libro profundizas en esa historia, pero con toda seguridad es la palabra que le viene a la mente a todo el mundo cuando oye escuchar y cuando hablan de este descubrimiento, de esta tumba de Tutankamón, es la palabra, y tú eres un especialista y me gustaría saber qué hay de cierto en ese pensamiento, pero la palabra maldición, todo el mundo piensa en eso. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lleva 100 años la maldición de Tutankamón persiguiéndonos, entonces hay teorías para todos los gustos. Hay quien, desde luego, en su momento, sobre todo, hubo mucha gente que pensó que efectivamente eran antiguos espíritus conjurados por los sacerdotes egipcios para proteger al faraón. Hay quien ha propuesto que quizás se tratara de algún tipo de hongo venenoso o alguna sustancia que los egipcios hubieran dejado en la tumba también para proteger al faraón. Se ha pensado que puede ser una secta de integristas que quieren defender a las momias egipcias. Se ha pensado que puede ser un asesino en serie. Yo tengo mi propia teoría, pero me vas a permitir que te diga que mejor leerse la novela y hacer. Claro que sí. Eso. No hay que hacer spoiler. Pero yo me quería ir al inicio, porque siempre hemos encontrado la maravilla una vez que ya se halla la tumba. Pero al igual que Colón tenía indicios de que iba a encontrar algo pasando un viaje largo y que iba a encontrar las Indias, aunque luego se encontró otra cosa, en el caso de Howard Carter, ¿había algún indicio que él supiera que había una tumba intacta? Porque había habido muchísimos saqueos y que fuera tuviese esa idea tan fija que quería encontrar una tumba intacta. ¿Tú has investigado y tienes documentación de que a lo mejor él tenía alguna pista? Bueno, lo que se sabe históricamente es que él desde hacía muchos años, o sea, como 17 años antes del descubrimiento, él ya estaba empeñado en que iba a encontrar la tumba de Tutankamón y que la iba a encontrar intacta. Esto, además, iba en contra de la opinión de todos los arqueólogos de su época. ¿El por qué lo pensaba? Bueno, pues hay una serie de descubrimientos circunstanciales en el Valle de los Reyes que sí es verdad que podían sugerir que esa tumba iba a estar ahí. Ahora, ¿qué le llevó a pensar que iba a estar intacta? Pues eso, evidentemente, nadie lo sabe. Yo pienso que seguramente sí supiera algo. Yo creo que ese rumor de que había una tumba intacta ya venía circulando por los nativos, digamos, como los llamaban en aquella época, o sea, los egipcios de la zona, y a mí me parece que él ya tenía un indicio de que eso iba a estar ahí, y de ahí su obcecación por encontrarla, porque ciertamente fue contra viento y marea, o sea, todo el mundo se opuso a él, nadie creía, un poco lo que has dicho de Colón, ¿no? Hasta que no encontró a su Isabel la Católica, pues no consiguió llevar su empresa a cabo, y él así fue con Lord Carnarvon. Que fue quien financió esa expedición. Tú hablas mucho, hay dos polos, Carter y Carnarvon, en este descubrimiento, en la tumba de Tutankamón, uno financió lo que el otro descubrió, pero tú analizas mucho y profundizas mucho en la figura de Howard Carter, de la persona a quien le debemos ese descubrimiento. Es una persona cuya biografía está llena de momentos importantes, momentos que no son tan luminosos ni tan fáciles como nos imaginamos. Ha quedado como uno de los grandes en la historia porque gracias a su descubrimiento se supo más de la historia, pero su vida fue complicada casi desde el minuto cero. Sí, la verdad es que Howard es un poco la figura del antihéroe, aunque ha estado en nuestra mente como el gran arqueólogo, casi como Indiana Jones, con sombrero y con látigo, nada más lejos de la realidad. O sea, él, para empezar, vivió toda su vida acomplejado porque venía de una familia muy humilde y además no pudo estudiar. Una serie de circunstancias de salud, de su familia, etcétera, no tenía unos estudios académicos como se solían tener en aquella época la gente que se dedicaba a la arqueología. Por otro lado, Howard Carter, hay muchísimos indicios de que era homosexual y lo tenía completamente reprimido y era una parte de su personalidad que jamás se permitió explorar libremente. Algo que otras personas de su época sí que hicieron. Es decir, la Inglaterra de aquella época, bueno, pues era ciertamente liberal debajo del horizonte, ¿no? O sea, lo que no veía el ojo, pues sí que se hacían muchas cosas que quizá no imaginemos. Por otro lado, tenía un carácter muy peculiar. En aquella época se le consideraba maleducado, con tendente a la ira, se cabreaba enseguida, se daba gritos, no tenía respeto con nadie. Ahora pensamos que posiblemente tenía una personalidad del espectro autista y que lo que le pasaba es que determinadas circunstancias le sobreestimulaban y no sabía reaccionar más allá de ponerse violento. Pero desde luego en aquella época no se había investigado este tipo de personalidades y lo único que pensaban es que Carter era una persona desagradable. Y a lo mejor pues, al tener ese puntito autista, no sé si habréis también ahondado de que a lo mejor también tendría esa especialidad que le da a los autistas que son Asperger, no sé si se ha contemplado. Sí, o sea, además él tenía una obsesión con los detalles. Él empezó su carrera en la egiptología dibujando, porque él podía ser más preciso con un dibujo que las fotos que se hacían entonces. Así que normalmente al principio de su carrera, cuando era jovencito, le contrataban para copiar inscripciones jeroglíficas o dibujos antiguos, dibujos del antiguo Egipto, porque su nivel de detalle era perfecto. De la misma forma, él, para encontrar la tumba de Tutankamón, lo que desarrolló fue un sistema muy metódico, trazó una especie de rejilla sobre el Valle de los Reyes y fue mirando cuadrícula por cuadrícula para ver en cuál se había investigado, en cuál se había descubierto cada cosa. Y bueno, acertó bastante. Así que sí, él tenía una personalidad muy dada a los detalles. Él era capaz de concentrarse en algo muy específico y nada le apartaba de esa concentración. Y que esa información se encuentra en ese libro que acaba de ver la luz en la esfera de los libros. Tú eres el autor. El libro se titula La conjura del Valle de los Reyes. Protagonista absoluto, Howard Carter. Es una novela, en cierto modo, no de este hecho puntualmente, sino que es casi una novela de una vida de buscador, que es tu caso, porque descubriste la figura de Carter hace mucho tiempo, ¿no? Sí. A mí Carter me fascina desde hace muchísimo. Yo soy un fanático de Egipto desde que era pequeño. Y claro, pues cuando uno se encuentra con la egiptología siendo un niño, enseguida encuentra toda esta aventura del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y por lo tanto, pues a mí Carter, pues yo creo que tenía 8 años cuando me lo encontré por primera vez leyendo en una revista precisamente sobre los orígenes, cómo se habían inspirado para el personaje de Indiana Jones. Y así di con Carter, aunque luego, bueno, he investigado muchísimo más. Ese personaje de ficción tiene uno de sus reflejos en la realidad. Uno de sus reflejos es la figura de Carter, seguramente sin esa parte mágica, sin esa parte de aventura de casi superhéroe, pero Carter lo tiene un poquito también eso. Sí. O sea, su vida, desde luego, fue de auténtica aventura. Y además, él, a pesar de todo lo que he hablado antes de su personalidad, él se adaptó fenomenal a Egipto. Él hablaba el árabe como un nativo, se vestía cuando quería, su chilaba y se perdía por los barrios populares del Cairo, de Luxor. Era una persona fascinante y efectivamente aprendió mucho. Pero hay otra protagonista en la novela. O sea, no, digamos que no está centrada solo en la figura de Howard Carter, sino que es un diálogo a dos voces entre él y la hija de Lord Carnarvon. Ahí voy yo, a Lady Evelyn, que además me encanta que las relaciones con Lady Mary, con la prota de Downton Abbey, porque además es que tienen relación, porque la mansión, que además el castillo se llama de otra manera, era el propietario original, era Lord Carnarvon. Exactamente, la Downton Abbey de la ficción en realidad se llama Highclere Castle y los propietarios son los Carnarvon. Uh-huh. Y Lord Carnarvon, el que financió el descubrimiento de la tumba, era el propietario de Downton Abbey. Por lo tanto, efectivamente, Lady Evelyn pues es un poco Lady Mary. Cuéntanos un poco a la personalidad de cada uno. Aparte de lo que tú pues ficcionas en la novela, pero tal cual lo has estado investigando, la personalidad un poco de Lady Evelyn, que era una mujer además muy moderna para su época, y del padre. Sí, del padre se sabe mucho más, porque en general de los hombres de esa época hay más escrito que sobre las mujeres. Es una desgracia que seguimos arrastrando. De Lord Carnarvon se sabe que era un inglés con un sentido del humor muy fino, era un perfecto caballero, pero al mismo tiempo era muy disfrutón de la vida, le gustaban las carreras de coches, le gustaban los caballos, le gustaba la caza, le gustaban las fiestas, salía, entraba, se cree que tenía también pues sus aventuras extramatrimoniales, era un hombre de su época muy, muy disfrutón. Tampoco había sido un gran académico, nunca le gustó estudiar, y tampoco le interesaba la política, le aburría soberanamente, y aunque en su casa entretuvo muchas veces a pues al rey de Inglaterra, al príncipe de Gales, a mucha gente, la verdad es que tenía una personalidad muy llamativa. Por otro lado, de Lady Evelyn se sabe menos. Lady Evelyn, sabemos que participó en el descubrimiento de la tumba, sabemos que fue la primera persona casi que entró en la tumba, porque como ella era la más chiquitita de tamaño, pues en el primer agujero que hicieron para entrar en la tumba, pues ella entró, de lo cual se deduce que era una persona, pues eso, muy valiente y preparada para cualquier aventura. Y también sabemos que estuvo enamorada platónicamente de Howard Carter durante toda su adolescencia, hasta que ya conoció al que fue su marido y se casó. Están unidos, y eso es lo que sabemos sobre ella. Están unidos también por eso Carnarvon y Carter, que tampoco era un gran estudiante, tenía mucho complejo por eso, por no tener estudios superiores, y sin embargo el descubrimiento más superior de la historia de la humanidad a nivel arqueológico lo efectuó él. Sí, a ver, no voy a decir en ningún caso que no sean importantes los estudios académicos, porque creo que sí que lo son, pero desde luego hay personas que han sabido formarse, que han sabido ser autodidactas y que a base de leer, de la experiencia y de aprender de otras personas han conseguido superar con mucho a eruditos que se han pasado la vida rodeados de libros, ¿no? Este es el caso de Carter. Carter aprendió sobre el terreno, él aprendió sobre Egipto allí, levantando piedras, entrando en tumbas, cavando y equivocándose, y también trabajando con los mejores. Howard Carter, durante su juventud, trabajó con algunos de los arqueólogos más famosos de la época. Entonces, sí, o sea, a pesar de su complejo, creo que podemos decir que le debemos uno de los descubrimientos más grandes, y desde luego su conocimiento del Antiguo Egipto no tenía parangón. Y volvemos a la maldición. A ver, científicamente hay ciertos indicios que podrían fundamentar el tema de la maldición, que es cuando se consigue ya entrar, como has dicho, primero Lady Evelyn y luego el resto, se consigue entrar y descubren esa maravilla, que era lo que estaba deseando todo arqueólogo y todo especialista en egiptología. ¿Y qué es lo que mueven para que se dé origen a la maldición y las posibles consecuencias? Bueno, yo te voy a decir que yo personalmente no creo que haya nada místico en la maldición. Si uno se pone a mirar quién es la lista de las supuestas víctimas de la maldición, evidentemente no coincide con quiénes fueron las personas que estuvieron más expuestas a la tumba. Uh-huh. El propio Howard Carter murió muchísimos años después de abrir la tumba y murió de muerte natural por una enfermedad. Luis, es que también hay una serie de informaciones. Dicen, todos se murieron, todos los que estuvieron en el descubrimiento murieron. No, todos los que estuvieron en el descubrimiento no, sino que absolutamente todos los que estuvieron sobre la Tierra murieron después. ¿Quién no va a morir después en ese descubrimiento? Exacto, pues absolutamente el 100%. Es muy fácil construir una ficción, una maldición sobre el hecho de la muerte posterior a cualquier acontecimiento, porque hasta ahora que nos ha descubierto el elixir de la eterna inmortalidad, hasta ahora todo el mundo muere. Pues evidentemente un siglo más tarde, pues lo sorprendente, claro, y lo milagroso sería que alguno se hubiera convivido. Claro, eso sería una auténtica maldición. No, pero todo empezó con Lord Carnarvon, ahí empezó todo el jaleo, ¿no? Todo empezó con Lord Carnarvon, y yo personalmente creo que fue el primer fenómeno de fake news de la historia. En aquella época ya se había extendido el uso de los periódicos, que combinado con el telégrafo permitió que en el mismo momento que se estaba descubriendo la tumba, los periódicos de todo el mundo estuvieran cubriendo la noticia. Entonces, por otro lado, Lord Carnarvon y Howard Carter habían firmado un acuerdo de exclusividad con el Times de Londres, uh-huh, y no daban información a los periodistas, con lo cual los periodistas tenían que inventarse qué poner, porque el público de todo el mundo estaba demandando noticias sobre qué estaba ocurriendo allí en el Valle de los Reyes, y no se decía nada, no se facilitaba nada, no se daban fotografías. Con lo cual empezó a correr el rumor de que había una maldición. Esto incluso antes de que muriera Lord Carnarvon. con lo cual cuando el pobre hombre murió, pues ya se desató todo, y ya cada persona que moría, que había pasado una vez cerca de donde estaba la tumba, pues ya se adjudicaba su muerte directamente a la maldición de Tutankamón. Pero en mi modesta opinión fue el primer fenómeno de fake news del que tenemos registro. La verdad es que todo lo que tiene que ver con Carter, con Carnarvon, con Egipto, lo asociamos a aventura, y yo siempre he asociado, y hablo de ti en este caso, Luis, siempre he asociado la profesión de diplomático, porque tú eres el diplomático que has estado en multitud de países trabajando, la figura de diplomático siempre la he asociado un poco al aventurero. Es mucho más, quizá en los tiempos recientes se ha vinculado mucho a la política, pero no, yo creo que tiene que ver con el viajero, con el aventurero, con el hombre que intenta descubrir y que viaja precisamente para hacer del viaje y de estar en el exterior una profesión, que es la de diplomático, que es tu caso ahora en China, ¿no? Sí, yo ahora estoy en China y efectivamente uno de los motivos por los que elegí esta carrera es porque una de mis pasiones es llegar a un país nuevo, un país desconocido, y comprender la cultura, comprender la sociedad y no sé, mimetizarme un poco con el entorno. Y desde luego, hace 100 años era aún más. Por ejemplo, Lord Carnarvon tenía un hermano, Aubrey, que sale también en la novela, que era diplomático y tuvo una vida de aventurero fantástica. O sea, recorrió el mundo entero, le propusieron ser rey de algunos países, estuvo yendo, viniendo. O sea, desde luego su vida da también para otra novela. Y también, ahora me temo que es un poco menos romántico, pero aún así hacemos lo que podemos. Y también estuviste en Egipto, por supuesto, como diplomático. Sí, además tuve la suerte de que fue mi primer destino, justo cuando aprobé la carrera diplomática, las oposiciones de la carrera, me mandaron durante unos meses a Egipto, que fue realmente el sueño de mi vida, porque yo había estado siempre obsesionado con ese país, con esa civilización, y además para cumplir mi sueño de ser diplomático como un jovencito, vaya, fue maravilloso. Y además tuve ocasión de viajar por el país, de leer mucho, de visitar los lugares históricos sobre los que tanto había leído. Y ahora, por lo menos, cada vez que escribo una novela sobre Egipto, he estado allí. Y tengo ese recuerdo físico de haber estado. Tienes una novela anterior que creo que versa sobre la hermana de Nefertiti. Pero claro, si ahora has escrito sobre Tutankamón, Howard Carter, Lord Carnarvon, Egipto te apasiona, al estar en China y ser diplomático allí, ¿te está dando también algún tipo de argumento para estar creando algo que tenga que ver con Oriente en tus próximos trabajos? Totalmente. Yo creo que la próxima novela no va a ser sobre Egipto. Pero mi proceso me he dado cuenta de que es un poco más lento. O sea, yo estuve en Egipto hace un poquito más de 10 años. Y bueno, las novelas han salido ahora. Entonces, a lo mejor mi novela sobre China tarda todavía unos años hasta que yo termine de digerir la experiencia y a ver qué sale. No sé si va a ser novela histórica o ciencia ficción. Todavía no lo sé. Luis Melgar es autor del libro, acaba de aparecer el libro La Conjura del Valle de los Reyes, diplomático de profesión, ha estado en multitud de sitios, por supuesto en Egipto, del que hemos hablado, hablamos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ha estado en Venezuela, en Guinea Ecuatorial, ahora se encuentra en China y ha tenido tiempo para estar con nosotros aquí esta noche en La Rosa de los Vientos. Luis, mil gracias. Placer. No. Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y con los oyentes. Y tiempo ahora para Cuéntame cómo pasó. La protagonista es la catedrática en química, Adela Muñoz. Cuéntame cómo pasó. Sabemos que el mundo de la ciencia tiene una pequeña leyenda negra que es muy difícil de eliminar, pero cada vez más gente está embarcada en el empeño de erradicar esta creencia y animar a los niños y sobre todo a las niñas, que parece que les cuesta más, a no tener miedo a estudiar esta disciplina. Y para dar ejemplo con esta labor divulgativa, tenemos a una gran invitada. Ella es Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica, que está embarcada en dos proyectos muy, muy ilusionantes. Buenas noches, Adela. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos en qué consiste el proyecto de Pon una científica en tu cole. Pues una científica en tu cole es transmitir justamente el mensaje que acabas de nombrar, la idea de que la ciencia nos rodea, de que es fascinante y sobre todo que es para chicos, pero también para chicas. Y la forma que lo queremos hacer no es solo contar historias sobre las discriminaciones que las mujeres sufren en la ciencia, sino llevar a una científica joven y a una científica ya mayor, con una carrera más desarrollada, que se ponen a trabajar con el alumnado de primaria, haciendo experimentos pues de matemáticas, de física, de química, con cosas que les rodean, pues, con las fresas que nos comemos, con el amoníaco que se usa para limpiar, con el vinagre para condimentar. Bueno, pues el mensaje es científicas que dicen, pues yo soy tal, trabajo en tal sitio, hago tal cosa, pero ahora aquí vamos a hacer tal experimento de química o de matemáticas o de física. O sea, que les llamáis la atención con cosas cotidianas, ¿no?, para que le vayan perdiendo ese miedo, porque yo no sé, hija mía, el tema de las matemáticas es como que la gente se pone así un poco de uñas, dice, uy, ciencia, matemáticas, no, yo no quiero. Claro, claro. Y el problema es que cuando ese rechazo se ha instalado en la mente de muchos niños y niñas, pues resulta muy difícil erradicarlo. Entonces, por eso queremos trabajar con niños relativamente pequeños, con niños y niñas, donde ese rechazo no se ha instalado, sobre todo en la mente de las niñas. Y luego también queremos que los niños sean conscientes de que la ciencia, que aparentemente en los medios pues suele tener una cara masculina, pues no, hay muchísimas mujeres que en España estamos haciendo ciencia, y la ciencia es algo que les concierne a ellos. El ADN está en la fresa o en cualquier fruta que se come. Hay muchas matemáticas en los puzzles, en los mosaicos, por ejemplo, que decoran la Alhambra. Hay también inteligencia artificial cuando hacemos una búsqueda en Google. El concepto de ácido base tan críptico pues está prácticamente en todas las sustancias que nos rodean, que son sustancias con un carácter ácido o básico, en nuestro estómago, en el limón, en el vinagre, en el amoníaco, en el jabón. Entonces ellos comprueban eso midiéndolo con un indicador natural, como es el jugo que se extrae de la col lombarda, que tiene un precioso color violeta. ¿Ellos implican, se motivan cuando están haciendo esos experimentos? Claro, claro, sí, claro, porque hemos diseñado experimentos fáciles de hacer, que los hagan y que tienen, bueno, cambios de color llamativos, cosas que se ven muy, muy claramente, cosas cotidianas y que se ven. Entonces ahí el trabajo fundamental ha sido encontrar esos experimentos fáciles, que no entrañan peligro, que requieren un material que no es caro y sobre todo que sean llamativos y que sean muy visuales. Y el otro mensaje, que no insistimos tanto, pero que es que las mujeres también hacemos ciencia. Entonces ese mensaje, la forma en la que estamos llevándolo es yendo científicas como guías de estos experimentos, donde los protagonistas fundamentales son ellos y ellas, los escolares. Pero las guías, las que indicamos qué es lo que tienen que hacer, somos todas mujeres. Bueno, y además estás involucrada en otro proyecto que colaboras y bueno, que no paras, Adela, es que estás en todo. Y me parece fenomenal porque así es una forma de motivar a todos los estudiantes. ¿En qué consiste este otro proyecto? El otro proyecto tiene relación con lo que yo enseño, que es los elementos químicos de la tabla periódica, para la cual suele haber también un gran rechazo. Entonces, en el año 2019, junto con mi alumnado de la facultad, pues los convencí, los fui convenciendo poco a poco. Cuando se dieron cuenta ya estaban diseñando un disfraz y escribiendo unos monólogos sobre cada uno de los elementos. Hoy hicimos como un pequeño desfile, y la artista gráfica Raquel García Uldemolins, Raquel Gu, pues plasmó en unos dibujos fantásticos los hechos principales de ese desfile, de esos pequeños monólogos de un minuto, minuto y medio, donde se habla de cada uno de los elementos químicos, pero se habla también de alguna cosa curiosa, de su descubrimiento o de sus aplicaciones. Y este fue una prueba que hicimos en el año 2019, que funcionó muy bien, no donde yo pensaba que iba a ser entre el alumnado de secundaria, sino también en el de primaria. Y ahora pues tenemos en esa primera muestra donde mi alumnado trabajó 25 elementos químicos, y ahora pues tenemos la oferta de una editorial valenciana extendiendo a todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, para ello he invitado a profesorado universitario de toda España, también de científicos y científicas del CSIC, que están encarnando cada uno de los elementos y diseñando esos monólogos donde dan información sobre cada uno de los elementos químicos, pero también aplicaciones curiosas, hacen en algunos casos, algunos científicos, algunos colegas que son particularmente ocurrentes, pues hacen juegos de palabras, bromas, en relación pues con el nombre, con la polémica de cada uno de los descubrimientos. Y bueno, pues esta obra colectiva que estamos haciendo ahora, la dibujante Raquel Wu está ya trabajando con algunos de los elementos. Y de los 103, pues ya creo que me quedan solamente por asignar 6. Han participado ya 14 profesorados de 14 universidades de España, varios centros del CSIC. Y bueno, esperamos que este cómic ayude a que la química y la tabla periódica sea algo divertido, y que el contacto primero que los niños y niñas tengan con esta parte fundamental del conocimiento químico, pues sea divertido y sea muy atractivo. Está genial, Adela, porque es una forma, lo que tú dices, de aprender, pero a la vez estás jugando y estás sacando una cantidad de información que casi no te das ni cuenta y se te va a quedar ahí ya totalmente grabado en el cerebro. Yo no sé si con todo esto que estáis haciendo ya estás viendo un poquito que están interesados algunos jóvenes y futuros científicos en todo este tema. Bueno, en general en las visitas a los colegios los alumnos y las alumnas quedan encantados, y nosotros quería comentar que estamos siguiendo la senda que han abierto un grupo de ingenieras, que es mucho más difícil que haya chicas implicadas en la ingeniería, un grupo de ingenieras de Aragón. Ellas llevan desde el año 2016 y ya lo han extendido a muchísimos colegios aragoneses. Y todo esto está dentro de la organización AMIT, de la que yo formo parte, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que uno de nuestros objetivos es visibilizar a las mujeres en la ciencia y trabajar para que las niñas de hoy pues sean también las científicas del futuro. Aparte de Andalucía, donde estamos trabajando nosotras, de Aragón, hay también otro grupo que está trabajando en Madrid, también de grupos de ingenieras y también de socias de AMIT. Y bueno, pues aparte de los proyectos de los que he comentado, de química, de matemáticas, pues también hay proyectos de física, de los materiales que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil. O luego también, para los muy pequeños, hay un diseño especial de unas colegas biólogas que quieren trabajar la vida que no se ve. Entonces quieren hablarles sobre los microbios, hacerlos visibles con una serie de cultivos, y este es un proyecto muy especial porque va dirigido a un alumnado de 4 y 5 años. Estos son nuestros participantes más jóvenes. Esto es uno de las visitas que vamos a hacer a comienzos de junio. El resto de las visitas aquí en Andalucía comenzaron a finales de marzo, y ya llevamos pues 10 visitas, son más de 500 alumnos y alumnas los que han participado, y esperamos que esto sea el comienzo de un proyecto que con el tiempo vaya creciendo. Yo no sé si todos estos elementos de la tabla periódica, pues, además de este proyecto editorial, ¿en algún momento también os habéis planteado compartirlo en YouTube o en TikTok, que sabes que está ahora muy de moda y que sería una forma también de darle muchísima divulgación? Bueno, las socias más jóvenes, por ejemplo, de AMIT, pues hablan de todas estas redes sociales. Yo ya me ha llegado un poquito tarde. Lo que nosotros hacemos por el momento es hacer fotos. Bueno, tenemos una mascota en el proyecto de una científica en tu cole que se llama Lola. Tenemos un diseño precioso, una usuaria de Twitter, una cuenta de Twitter, científica Lola. y las nuevas generaciones nos hablan de todas estas redes, pero por el momento yo ya no llego. Vale. Nos hace falta, tenemos, estamos buscando científicas más jóvenes. Estamos viendo cómo podrán, cómo pueden colaborar con nosotros para extendernos a todos estos ámbitos donde la repercusión pues sería muchísimo, muchísimo mayor. ¿Y en otras comunidades entonces ya os han interesado por este proyecto para emularlo? Pues, como digo, este proyecto nació en Aragón en el año 2016. Ellas han ido extendiéndolo y durante el confinamiento, que no pudieron hacer visitas, que es la forma natural en que estamos trabajando ahora, pues hicieron un libro que es lo que nos ha servido como guía primera, aunque bueno, cada grupo de científicas está desarrollando su propio proyecto, pero bueno, ya seguimos su estela en la distribución, organización de los experimentos, las edades del alumnado, el principio de que no haya competición, sino que participen todos, que no sean unos experimentos que hace una científica y el resto mira, sino que se sientan todos protagonistas. Todas estas cosas que las han desarrollado y las han optimizado ellas, es la que estamos siguiendo nosotros. En Madrid ya tienen también los grupos de varias ingenieras y creo que están ahora comenzando con las visitas. Y bueno, por el momento nosotras lo que pretendemos es extenderlo por más provincias de Andalucía. Andalucía es más grande, tiene unas distancias mayores que Aragón. Y bueno, en este proyecto, bueno, estamos yendo un poco más lejos también y tenemos unas perspectivas de que crezca más, porque estamos contando con el apoyo de una multinacional farmacéutica que tiene una de sus sedes en España, está aquí en Andalucía, la multinacional Bristol Myers Squibb, las siglas son BMS, y no solamente contamos con el apoyo pues para financiar parte de las actividades, sino también con la presencia, con la colaboración de jóvenes científicas que están trabajando en el desarrollo de unos medicamentos específicos para enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer. Bueno, pues estas chicas jóvenes que trabajan en BMS, yo creo que son también una de las embajadoras fundamentales para mostrarle a los niños y a las niñas que las medicinas que nos curan hoy de cosas como el COVID tienen muchísimo trabajo detrás, y una forma de contribuir a la mejora de nuestra sociedad es trabajar en ciencia, en biomedicina o en el resto de los ámbitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues aplaudimos esta labor divulgativa en tu nombre. Quiero que lo hagas extensivo a todas tus compañeras. Y ha sido un placer hablar contigo, Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Y nada, seguiremos la pista. Muchísimas gracias. Y también por darle visibilidad a este proyecto y por ayudar a llevar el mensaje de que la ciencia está por todos lados, de que es fascinante y de que, por supuesto, es también cosa de chicas. Como una utopía sin brecha, yo quiero ver la mariposa suelta. Keep it cool, manito, keep it cool. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues hasta aquí esta edición de esta noche, la edición número 2998 de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, lo hemos dicho en varias ocasiones, vamos a seguir comentándolo y vamos a decirlo en redes y en otros programas, en otros sitios y en esta cadena de emisoras en Onda Cero y en la página web ondacero.es durante toda esta semana. Estamos el programa 3000, el próximo domingo, programa 3000 de La Rosa de los Vientos a partir de las 21 horas. De las 9 de la noche en el Retiro de Madrid, en la Feria del Libro de Madrid. Ahí está, de cara al público, La Rosa de los Vientos. Será, insistimos, una edición más que especial con todos vosotros, que estáis invitadísimos a que nos acompañéis en ese día tan especial. Estad muy atentos porque vamos a ir dando información y nos vemos muy, muy pronto. Besos. Y ahora seguís en la sintonía de Onda Cero. Llega Carlas Lamelo, llega el Club de las 5. Gracias por estar ahí. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias.